y agrégale una pizca de ceniza de jube, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un pico de elegancia marina. Cuando la comes sientes que el fuego te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. La madre de tu madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su fama. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Aire Fresco, cada vez más tempranito, 9:05 de la mañana. ¿Qué tal? Buen día, Celeste Lafuente. Muy buenos días, muy contentas de este lunes, muy contenta. Muy bien. Jorge Luna, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Fresquita mañana en la Villa de Merlo, menos 2 grados la temperatura. Ay, ay, ay. Por allí, Label Iliar, ¿cómo va la Belu? Bueno, en bicicleta se intensifica, ¿no? Se siente bastante, ¿no? Creo que sube unos menos grados todavía. ¿Cómo andamos? Hola, Pame. Te tenés que encapuchar bastante, te pones gorrito, todo. Sí, le mandé gorrito, le mandé dos pulóveres, rompeviento, claro, y la bufandita para la garganta. Claro, está bueno ese gorrito, el que te tapa las orejas. Como el del chavo. Exacto, ese está genial. Y también acá habíamos hablado en algún momento, sí, preguntando a los oyentes, bueno, qué estrategias utilizan cuando se vienen estos fríos. Salió papel de diario, cartón, viste, cuando vas en bici, cuando vas en moto, bolsita de agua, claro, todo a la vez. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal este fin de largo? Frío, muy frío, se vino. A juntar leñita o la garrafa o lo que sea, pero hay que calentarse. Sí. Sí o sí. ¿Ustedes estuvieron al aire libre, salieron un poquito o muy en casa? No. Bastante abrigadito. Abrigado la casa. Y sí, para ahorrar más que todo. Bien. Yo anduve ayer por la Feria de los Molles, que estuvo hermosa, retomando ahí la feria, la gente muy contenta con la actividad, una alegría para el pueblo, pero sí estaba fresquito el viento. Estaba el viento, ¿no? Sí. Sobre todo porque el sol ayudó un montón, pero el viento, bueno, estaba ahí fresqui. Ayer hubo programación en vivo. Se escuchó desde Identia Comunitaria un poquitito de lo que fue la Feria de los Molles. Está lindo, está bueno eso, porque uno saber que eso existe, que está, que la gente sigue haciendo cosas. Bueno, estaba ahí la venta de artesanías, de productos, de alimentos, y después folclore, musiquita en vivo, bueno, lugar de encuentro. Se vendieron los choris para que Nahuel, este chico que ya lo vamos a entrevistar, que tiene 17 años, salió campeón en este deporte, este juego que se llama Go, que ya nos va a contar él bien de qué se trata, y va a viajar a China. Sí, porque es un juego que es un ajedrez chino. Es un juego de estrategia. Sí, está buenísimo, y él venía haciendo, clases en la Biblia de los Molles, salió campeón, así que va a representar a la Argentina a China, y para eso está juntando plata para viajar, y bueno, hubo gente que se tuvo que sacrificar y comerse un chori para ayudar. Hay una rifa también dando vuelta. Hola, hay Belén. Acá apareció. Buen día. Buenas tardes. Hay una rifa, buen dato. También, ya podemos ver si el viernes lo entrevistamos, lo invitamos acá para que nos cuente más. Sí, porque claro, hay que juntar plata para viajar a China. Montón. La rifa ya está circulando, se come un mes, y bueno, ya va a haber un montón de otras actividades porque es el pasaje de dos personas, la estadía, como que... Es claro, un número importante para nuestra economía, así que... Claro, es como que ganó, pero se tiene que pagar todo. Y como toda cosa amateur, y más en este momento, mucho apoyo no va a conseguir, pero del Estado, pero por eso estamos la comunidad, ¿no? Para juntar entre todos y todas ahí. Desde la rifa, creo que va a haber también Ferias del Plato, así que... Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y también lo que estuvo movido fue Amigos de Merlo. Llevamos la carpita viernes, sábado, domingo. Qué frío que pasar. Ay, está... Los hicimos dormir con la estufa, en realidad. Los hicimos entrar a los que se quedaron con la estufa. Prendimos la estufa toda la noche. Claro, ahí estuvo calentito. Muy lindo. A pesar del frío, muy convocada todas las funciones. Mucha nuevo, elencos locales. Bueno, la noche de música fue tremenda, muchísima gente dando vueltas por el teatro. Y eso, ¿no? Que a pesar del frío, salimos a hacer cosas. Es una buena forma de, sí, de vivirlo, de traspasarlo. Total. Al frío y juntarte con otros, bueno, amucharte y escuchar musiquita, ver algo de teatro. Sí. Hermoso, divino. Y también lo que fue el Día de la Bandera. ¿Se acuerdan que el viernes algo charlamos en relación a esto? Bueno, todos los años se hace el acto donde el presidente suele ir al monumento de la bandera, ¿no? Que es el emblema nacional para poder hacer ese acto. Pero... este año... ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó? Vos sabés que Johnny, sí, el pibe que estuvo el viernes acá... ¿Sí? Creo que se iba ahí donde están los caballitos, ¿no? Al polo, al campo argentino de polo, estoy ahí. Pero, buen día. Ay, buen día, disculpa, no me presenté, pensé que no sé, soy Patricia Churchill. Ay, Patricia, ¿cómo le va? Ay, estoy encantada de estar acá en la Villa de Merlo. ¿Qué tapado de piel que tiene Patricia por el frío? Sí, por el frío. Este me lo regaló el Prezi. Ay, me muero. Soy amiga de él. ¿El Prezi actual? El precio actual, claro, ¿Javier? Claro, ¿Javier? Sí, sí, soy de Mauri también. Mire, usted se mueve por circuitos muy importantes. Sí, me invitaron acá y bueno, dije, bueno, voy a ver qué hago, qué sale. Muy bien, y usted estuvo participando del acto ahí en el campo de polo para el Día de la Bandera. Claro que sí, imagínate que me voy a ir al otro acto, te salís con un olor a campamento, no, horrible. Pero Patricia, escúcheme, sí, no, un día patriótico, ¿no? Donde suele ser que el presidente le habla al pueblo, ¿no? Son para levantar ahí un poco los valores de la patria. No estaría pasando. Mira, a ver. Las Fuerzas Armadas hoy en día son fundamentales. Sí, he notado que el discurso del presidente tuvo ausencias, porque al pueblo mucho no se dirigió, ¿no? Tuvo más que ver con las Fuerzas Armadas, el reconocimiento. ¿Usted le parece bien eso? Me parece absolutamente bien. Imagínate tantos años de meter a esos viejitos presos. Ahora estoy contentísima que la yegua está presa. Ay, no. Sí. Patricia, pero me parece un poco mucho. Ay, es que esos viejitos, mirá, ¿para qué vamos a pensar en lo que pasó en el pasado? ¿De qué nos sirve la memoria? No, la memoria es muy importante porque un pueblo sin memoria no puede proyectar para adelante. Si uno no aprende, ¿no? Es como la vida de uno. También. Ay, si Pamelita, no aprende... ya te estoy viendo tus ideales. Vos estás del lado de la gente esa que pone la parrilla, hace los choripanes y la pasa bomba, pero no. La pasa... No, bueno, pero eso tiene que ver con una cultura un poquito más popular, de encuentro, ¿no? Yo soy vegana. ¿Qué comieron en el campo de polo? Comimos finger food. Bueno. Sí, son como bocaditos chiquitos que agarras con los dedos. Sí. No necesitas cubierto. Finger food se llama. Bueno. Sí. Y estuvimos hablando con el Prezi y nos gustaría ponerle un par de estrellitas a la bandera. Sí, tenemos jaras. Usted dice como otras banderas como la de Estados Unidos, por ejemplo. Imagínate, hay que hacer alianza. No, hoy día. Eso está claro, que hay que hacer alianzas, todos estamos de acuerdo. ¿Quién? ¿No? ¿Con quién nos aliamos? Claro, sí. Porque bueno, Estados Unidos también en el medio tuvo su fin de... Tenemos data. Sí, tenemos data que estuvo bombardeando también Irán, Estados Unidos. ¿Y eso a usted le parece bien que seamos amigos de Irán? Ay, Pamelita, mira, si Trump hace eso, yo realmente lo admiro muchísimo. Él defiende la patria, defiende también, ¿cómo sería? Bueno, no sé, la patria, el patrón, las empresas, todo lo que a mí me gusta. Ay, Patricia, sí. Bueno, estuvo, por un lado, estuvo ahí donde estuvo Patricia, estuvo el acto del presidente Milei en el campo de... Bueno, esto con un discurso de los cuales tal vez hace un tiempo que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Porque más que nada tiene que ver con esto. En general se apunta, ¿no?, a revalorizar esos valores patrióticos. ¿Vos sabés quién era Belgrano? ¿Quién era Belgrano? ¿Hablaron de Belgrano? ¿Habló Milei de Belgrano? No, ni se acordó de Belgrano, no, ni se acordó, me escuchame. El padre de la patria. ¿Usted, Jorge, sabe quién es Belgrano? ¿Estudió cuarto grado? Recuerdo, sí, sí. Él es abogado, economista. Sí, ¿no? Bueno, sí, es soldado. Una persona importante que defendió la patria, fue de los primeros que empezó a construir esta identidad, saliendo de lo que es el colonialismo, ¿no? Desde la conquista de los otros países, la liberación nuestra. Pero sabes que el precio le quedaba muy lejos, Rosario. No quiso viajar. ¿Queda como dice Fito Páez, que siempre estuvo cerca? No, no, nada que ver. O sea, te queda como, no sé, un par de kilómetros, imagínate. Pero de capital te vas por autopista y llegás al toque. ¿Vos decís? Pero bueno, el tema es que estuvo la vicepresidenta y se mandaron saluditos a distancia. Ese es el tema. O sea, ay, hay una favor. Hay una grieta, me parece, ¿no? ¿Hay diferencia? Vos decís, ¿está armando una grietita? Me parece que sí. Se separaron ahí un poquito las miradas, uh-huh. La vicepresidenta, que sí, le parecía importante, bueno, estar en el lugar donde siempre se hizo el acto, ¿no? En Rosario, en el Monumento a la Bandera. Noto de algún gobierno que lo haya hecho en otro lugar, más que todo el 20 de junio, que no fue en Rosario. Bueno, Jolo, este es el primer registro y de ahora en más creo que va a ser así. Capaz que el próximo año lo festejamos allá en... podría ser en Minnesota, en Dallas. Sí. ¿Dónde podría ser? No sé. El día de independencia, andá haciéndote... Claro. ¿A dónde va el 9 de julio este año, entonces? Podría ser, ¿no? Movernos un poquito del 9 de julio al 4 de julio y hacemos todo, unificamos la fiesta. La semana. Patricia, bueno, usted nos trae dilemas bastante existenciales. Decime. ¿No? Para la vida, bueno, para la vida de esta, nacigamos, nuevas fechas, claro. Nuevos lugares, quiere modificar la bandera, es un poquitito, ese. Hay que aspirar a más, tenemos que aspirar a más y cada vez ser menos personas, porque estos, escúchame, son todos unos subvencionados por el Estado. ¿Cuántos años estuvieron subvencionados? Ya basta. Parece que la derecha actual aspira bastante, ¿eh? Ay, sí, mirá, festejamos tanto cuando salió el ¿cómo se llama? Cuando pedimos la plata al fondo. Ay, festejamos, abrimos champú, todo hermoso. Me muero. En paralelo, ¿sabe que estuvo en el Parque Lezama? Sí. A ver, mucha gente se quiso reunir ella dijo, no, más bien convóquense en el Parque Lezama. Y bueno, y así fue que se... Donde habló Kirchner y también volvió a hablar Cristina, grabadas. No puedo creer cómo la gente se reúne en una plaza a escuchar un audio de una señora, no sé. Una plaza, sí, porque es pública, donde suelen hacerse también muchas concentraciones, muchos eventos, ¿no? La plaza pública. Esta vez te va a ver de... Vamos a vaya. Sí. No, esto se pone muy feíto si los espacios públicos también son vallados, ¿no? Es un montón. Cristina, leptaduría ansa. No se seamos ingenuos ni funcionales a la provocación. Señora violencia, dijo Cristina Fernández. Pero qué atrevida, mirá, qué atrevida. La pato decirle eso, que es una divina. Bueno, ahí entonces fue un día de la bandera tripartito, vamos a decirlo así. Como que cada quien promocionó su propia ceremonia. Su propio acto. Miradas distintas, ¿no? Miradas distintas del mismo día. La misma fecha. Así estamos, país. Así estamos, un poco el reflejo de lo que iba también, ¿no? Cada quien con lo suyo. Bueno, contarles, también fue un fin de semana, viene siendo muy, muy frío, temperaturas bajo cero, nieve en algunos lugares de Buenos Aires. Bueno, ahí, vamos, estamos, ya estamos en invierno. Exactamente. Vos sabés que, bueno, la localidad de la provincia de San Luis, que este lunes 23 de junio de 2025 tuvo la temperatura más baja, Los Cocos, aquí en la provincia de San Luis, menos 10 grados con 7 décimos. ¡Ay, ay, ay! Lo siguió Desaguadero con 9.3, así que me imagino lo que debe ser pasar ahí por ese río Desaguadero. Nos va a ir con, para que tenga un 9.2, temperatura en el aeropuerto 8.6. Así que se ha sentido bastante la temperatura. Frío. Nachel, menos 7, Santa Rosa, menos 7, San Gitas, menos 6, La Cumbre, menos 5. Y, bueno, Villalarca, menos 5 grados, San Martín, Tirizarón, menos 4. Merlo, en la zona alta del Rincón, menos 4 grados. Ay, ay, ¿bien? Ay. Acá en el centro ya te, se siente. Te agarró vos el menos 4, exactamente. Vos viste que nosotros cuando vamos chequeándose en los celulares de temperatura, la toma tienes que hay en la villa. Claro. Entonces, por ahí es promediar, no podemos dar en general, pero bueno. Varía bastante. Exacto. De, sí, de a lo que es más el centro, el valle. Uh-huh. Así que bueno, en la zona alta, Rincón del Este, menos 4 grados 7. Aquí en el centro de la ciudad, menos 2 grados, la temperatura ha sido hasta hace no más de 20 minutos, ¿no? Bien. Les cuento una vez que nuestro, el que siempre decimos, no anda. Ah, bien. Estamos incomunicados. Estamos ahí con un temita de que no sabemos qué pasa, que no carga, así que vamos a ver si, mira, está ahí como una alerta, o damos otro número, o ser, ¿no? Así resolvemos, porque no nos gusta estar incomunicados en esta mañana de aire fresco, siempre nos gusta recibir mensajitos, como nos suele pasar, ¿no? Que por suerte vienen muy bien los mensajitos. El viernes recibimos un mensaje de uno de los vecinos de Piedra Blanca, que era el mejor programa que había en Merlo. Que Merlo estaba necesitando qué un bueno programa así. Así que está genial. Bueno, eso es el saludito de los vecinos y las vecinas de Merlo. Y la música en vivo obviamente suma mucho más. Escuchar esos violines que trajimos el viernes. Ah, dos artistas en vivo, espectacular. Es y bueno, hermoso. Nos demos un poco de mérito a nosotros también. ¿Algo ayudaremos o no? La operadora. Nexo. La operadora. Nexo. Claro, bueno, el viernes estuvo ahí con la musiquita en vivo, estuvieron también los bomberos con la promoción de lo que también pasó el sábado, la campaña para promover la donación de sangre. Y bueno, es hermoso esa nota con Dayana Herrera, la bombera que estuvo el viernes, ya está subida en nuestro canal de YouTube, al que hay que suscribirse, se meten a YouTube, ponen Identia Comunitaria y el primer cartelito, taca, ahí te suscribís. Y bueno, tenemos como meta llegar mínimo a los 500 suscriptores, así que dale, ayúdanos. Nos ayuda un montón, vean el material. Sí, y informarte, aprovechar, te perdiste la mañanita en vivo, lo podés ver ahí, las distintas notas de gente que va pasando por acá, que es mucha la gente que entrevistamos y con la que hablamos, así que ahí en el canal de YouTube se pueden sumar. También sumarse a las redes, al Instagram, al Face, bueno, todo nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Y por supuesto, con tu suscripción, que ahí tenemos siempre el ayuda a memoria, la suscripción, porque esta radio comunitaria se banca con el aporte de todos y todas, entonces también, muy fácil, entras. Puede ser una con código QR, lo que pasa es que te tiene que llegar el loguito, ¿viste? Sí. El código QR. La si info. No, si no te llega ese loguito, entras. Identiacomunitaria.com, sale un cartel. Es suscribite. Muy es muy sencillo. Te lleva a otra página y esa página te va tirando los distintos valores que uno quiere. Elegís el valor y después elegís cómo pagas. O sea, dos pasitos y ya le estás haciendo un aporte a la radio que nos viene muy, pero muy bien. Y tenés como 5 opciones como para hacer un pago. Sí, exactamente. Bueno, buenísimo. Aprovechando los bomberos, Pame, ya en minutos nos vamos a una comunicación telefónica. Te hago un pequeño resumen de las actividades de bomberos voluntarios. La información dice, bueno, en el día de ayer a las 16, en el barrio 227 de nuestra localidad, se constató que un foco se desarrollaba en el patio de una vivienda, afectando la vegetación cercana y parte de una estructura lindera. Inmediatamente se procedió con dos líneas de agua para la extinción del incendio. Trabajaron en el lugar la unidad 5 con 5 efectivos y personal policial. Esto fue un incendio en el barrio, 227 viviendas. Uh-huh. Y que se ayer, pudo apagar a tiempo, digamos. Exactamente. Y ayer a las 5:45 de la tarde, cuando se estaba yendo el día, también fueron alertados por un accidente en Poeta Güere, Juan de Vedela. Al arribar al lugar, se atendió a una persona, sexo masculino, quien fue posteriormente trasladada al hospital a través por el SEMPRO. Trabajó la unidad 10 con 5 efectivos, personal policial y del SEMPRO más personal de tránsito, bueno, para socorrer a esta persona uh-huh. que sufrió un accidente en Poeta Güero y Juan de Vedela. Es la información que nos proporcionan los bomberos voluntarios. Bien, bueno, y en un ratito contarles también de qué va a ir este programa. En un ratito vamos a estar hablando con el responsable de Defensa Civil, con Leonardo Orgoroso, hablando, bueno, un poco estos primeros fríos, no sé qué. No el conector. Bien, no, no importa, no importa. Bueno, ahora arreglamos las cositas técnicas, pero eso decimos en un ratito, vamos a hablar con Leonardo Orgoroso. Acerca de esto, los primeros fríos, qué recomendaciones nos da, qué hay que hacer y demás. También hoy, 23 de junio, es el Día de la Mujer en la Ingeniería y para eso vamos a tener la columna de científiques. Bueno, esto después lo vamos a profundizar acerca de la importancia de las mujeres en la ingeniería, de cómo surge esta fecha, este reconocimiento, que tiene que ver ya por la Primera Guerra Mundial. Muchas cosas que fueron cambiando a nivel humanidad con las guerras mundiales y que tienen que ver con que los varones se iban directamente con las armas y las mujeres tomaban roles que antes no, porque antes estaban en la casa y cuando los varones se van, las mujeres empiezan a ser parte de otros espacios y ahí empiezan a tener más injerencia y ya nunca más nos fuimos de esos espacios. Bueno, por ahí lo seguimos debatiendo también, ¿no? Sí. En algunos lugares no es que se haya equilibrado. Es que no sea tan facilito, sí. ¿No? Así de sencillo, no, claro. Fue como un inicio, pero siempre está ahí la tensión en que no es fácil todavía al día de hoy ser una mujer en ámbitos donde hay tantos varones. Bueno, también vamos a estar hablando con... ¿Vieron que el viernes fue el Día del Refugiado? Algo hablamos sobre en la columna más vinculada a la cuestión de la vivienda con la arquitecta, con Sol Corradi. Estuvimos una comunicación también con una persona de Richard de Barcelona que nos contó bueno, acerca de qué hacen en España. Hoy vamos a hablar con Mohamed Ali Ali, que él es el embajador para el Cono Sur de un pueblo que hace más de 50 años vive como refugiado. Así que, bueno, eso es algo de lo que va a suceder en este programa. Ya estamos en hora para hacer nuestro primer cortecito, nuestra primer temita musical. Acomodamos acá un poco la tecnología, el celular, organizamos la llamadita y en unos minutitos nada más volvemos con más aire fresco hasta las 12. Ay, pero qué lindo, papelita. ya de toda pena, siento que la vida es buena. Con 32 minutos en la República Argentina, nos vamos a la línea telefónica. Estamos con Leonardo Goroso, encargado de Defensa Civil de la Villa Merlo. Hola Leo, fresca mañana en la Villa Merlo, ¿verdad? ¿Leo? Hola, hola. Yo lo escucho muy abajo, ¿eh? Al máximo. Leito, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho claro, ¿vos? Ah, buenísimo. Bueno, Leo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es la situación actual de clima? Estoy acá con mis compañeras Pamela McKay. Celeste Lafuente. Y con mi nueva compañera Celeste Lafuente. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y toda su gente ahí. Estamos con una temperatura de 2 grados bajo cero. Actualmente. Cielo completamente despejado, pero una mañana muy fría, tal como lo anunció la gente de la REN y Servicio Meteorológico Nacional. Iba a ser una mañana fría, el viento de hacia la tarde ya hizo descender una temperatura de 18 grados que teníamos a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde ya estábamos en 9 grados, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo es la situación actual entonces? Del clima lo estamos hablando ahora, para las próximas horas, ¿y qué pronóstico tendrías para el resto de la semana, Leo? Bueno, el clima va a ser exactamente a lo que viene en estos días. Recién mañana va a subir un poco la temperatura, pero el día miércoles vuelve a descender, con máxima que van a llegar a los 10 grados. Las mínimas se van a mantener entre 1 y 2 grados. El jueves un leve ascenso de hasta los 14 grados, pero después lo que va a ser viernes y fin de semana, las temperaturas ya van a ser típicas de invierno, que van a estar entre 11 y 10 grados y con mínimas parejitas durante toda la semana de 2 grados y hasta llegar a 2 grados bajo cero en algunos sectores. Leonardo, ¿se ha congelado el camino al filo o está transitable para las personas que andan, bueno, por ahí haciendo turismo, aprovechando el fin de semana largo, algunos que se haya quedado, ¿no? No, el camino se encuentra completamente habilitado. Bien. No ha habido humedad en donde pueda llegar a congelarse. Sí, la estación que está hacia arriba está marcando 11 grados bajo cero. Bien. Ya también tuve un contacto con el Vasco, que también nos informó que estaba muy frío en la parte de allá arriba. Bien. Pero se mantiene habilitado, ¿no? Leonardo, bueno, se llega a esta época del año en la cual, bueno, todos necesitamos calefaccionarnos, obviamente por las temperaturas que han descendido. Y bueno, hay un, podemos decir, un asesino silencioso que es el gas. Y bueno, desde Defensa Civil, ¿cuáles son las recomendaciones que le puedes brindar a la comunidad, Leonardo? Bueno, nosotros lo mismo de todos los años, se pide que antes de que llegue el frío, ya la gente empiece a hacer revisar todo lo que sea calefacción a gas, pero que lo haga revisar con persona matriculada, ¿no? Gente que entienda el tema. Después lo que son las chimeneas, salamandras, todo eso, le pedimos una limpieza de las cañerías, de las chimeneas, y también le pedimos muchísima precaución al momento de descartar las cenizas, fijarse que no tengan directamente temperatura, echarle después, una vez que la sacamos, echarle un poquito de agua y ponerle en un lugar seguro para cuando la pase a retirar el recolector, ¿no? hay gente que limpia la salamandra día por medio, y lamentablemente la larga con brasa y con esas cosas, que ya nos ha pasado que se han incendiado los camiones dentro de los camiones de basura donde empiezan a compactar la misma, ¿no? Bien. Uh-huh. Buen día, Leonardo. Pamela te saluda. Buen día, Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, no, consultarte un poco acerca de las tareas de defensa civil. Algunas oyentes nos consultaban acerca de, por ejemplo, personas en situación de calle con estos fríos, si eso es algo que abarca defensa civil, si ustedes tienen alguna función o a dónde habría que dirigirse en esos casos. En esos casos, en detectar personas en situación de calle, hay que comunicarse con la policía y con Acción Social, ¿no? Uh-huh. La policía para identificar la persona, de dónde viene, dónde está viviendo, cuáles son las intenciones de estar acá en la villa, y con la gente de Acción Social para ver la posibilidad de darle algún refugio, algún lugar donde pueda dormir, o ver si esa persona está justo de paso y ese día duerme justo en la vía pública, ¿no? Claro. Claro. Y en ese sentido, bueno, ¿a ustedes en el invierno se les aumenta un poco las tareas? Por ejemplo, pienso en, se hacen campañas vinculadas a esta información que nos estás brindando ahora, pero lo piensan más como tipo campaña. Nosotros en el invierno se aumenta el trabajo en lo que es en el trabajo con personal de bombero, que es incendio de vivienda o vehicular, ¿no? Mm. Llega esa época en donde la gente por ahí le pone demasiada leña, quiere calentar la casa muy rápido, sea estufa o salamandra, y al no estar en buenas condiciones la chimenea, producen el incendio que empieza por la parte de los techos, ¿no? El año pasado, recordemos que en una semana tuvimos 6 personas intoxicadas con monóxido de carbono. Y después el tema de calefacción en algunos vehículos, que con algún desperfecto mecánico o por algo que le toca al vehículo, es cuando en el invierno se empiezan a tener vehículos que se incendian, ¿no? Y el personal de bomberos es los primeros que llegan al lugar. Después las campañas, nosotros largamos todo lo que sea por el área de prensa, informando las situaciones del clima y de los teléfonos que hay que llamar en caso de encontrar gente en la vía pública, ¿no? Uh-huh. Leonardo, vos hace muchos años que estás con esta tarea y pensaba si a lo largo de los años fuiste detectando cambios en los hábitos de las familias, ¿no? Concretamente en, por ejemplo, cómo se calefaccionan. Un poco por la situación económica, ¿no? Que muchas veces no se puede... Sí. ¿No? La gente por ahí está acostumbrada a calefaccionarse de una forma en donde nosotros dentro de la vivienda queremos estar de manguitas cortas. Y no es así. Nosotros dentro de la vivienda tenemos que estar cómodos con que tengamos un buzo. Hay gente que todavía se sigue calentando con brasero y eso, que está completamente prohibido por el monóxido de carbono. Y últimamente, en esta época, el año pasado no fue tanto, el año anterior sí, tuvimos 3 incendios de techo de vivienda, y apenas pasó la pandemia, me recuerdo, también tuvimos unos 5 incendios de techo de vivienda por el tema de la calefaccionarse, ¿no? Quieren calentar rápido la casa lo antes posible, la sobrecargan de combustible, y eso, al generar el incendio fuerte, lo que volvemos a repetir es cuando tenemos las altas temperaturas en los caños o chimenea que producen los incendios en los techos. Uh-huh. ¿Y suele ser las víctimas, digamos, de estos accidentes en general niños o personas adultas? ¿Tienen un poco de estadística de eso? Personas adultas, la mayoría son personas adultas. Es muy, muy bajo lo que hemos tenido en Merlo por culpa de algún menor o algo por el estilo, pero la mayoría son de personas adultas. Bueno, bien, clarísimo. Ahí muy, muy claro el mensaje respecto a cómo cuidarse. Está esta tensión, me parece, acerca de qué posibilidades... Ahí se cortó la última parte. Ah, no, digo que está esta dificultad de muchas familias que no tienen el ingreso económico suficiente para poder tener a veces buenas condiciones en cuanto a cómo calefaccionar la casa. En ese caso, está bueno tomar las medidas precautorias, como vos bien mencionabas, para que no haya ningún accidente familiar, ¿no? Totalmente de acuerdo como decís vos. Bien. Bueno, ¿te queda algún mensajito más, algo que quieras comunicar en este ratito de radio? Bueno, que en estos días, en estas dos semanas que van a ser temperaturas muy bajas, muchísima gente a la gente que anda en moto, la gente que va a llevar a los chicos al colegio, debido a que en algunos sectores donde haya agua o demasiada humedad, podemos llegar a tener la carpeta congelada y esto va a producir el accidente, ¿no? Y después todo lo que es el manejo de la ceniza, el manejo de calefacción, muchísima precaución. En casa tenemos que estar cómodo y no tenemos que estar vestido veranito dentro de la casa. Nada de mangas cortas en el invierno. Nada de mangas cortas dentro de la casa, sería lo ideal. Claro. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, y quedamos a disposición también para mensajes que se quieran compartir a toda la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Buenos días. Leonardo Grosso, muchísimas gracias, director de Defensa Civil de aquí de la Villa Merlo, en la mañana de este aire extra fresco que estamos transmitiendo desde 103.3 acá en Identia. Hasta las 12 estamos, hasta las 12 bancamos acá, después no sé. Y la temperatura que no quiere subir un poquito, ¿no? Bueno, pero las recomendaciones entonces, lo que pasa que a veces uno se calienta como puede, ¿no? Si uno no tiene la plata para, la leña o para la garrafa o para, bueno, viene el brasero como puede. Entonces hay que estar muy atentos ahí a que no se produzcan los accidentes, que pueden perjudicar la vida directamente. Veo gente. Pamelita. Ah, ¿cómo estás, Jorgito? Yo soy Rogelio. Tenemos más visitas. ¿Sabés cómo una muy buena forma de calentarse? La cucharita. Rogelio, porque usted, contémosle a la gente que no lo conoce la profesión suya. Yo soy sexólogo. Claro, sexólogo, Jorge. Entonces, soy docente, periodista, cineasta. Bien. Estudié un montón. Un poco de todo. Sí, un sí, toda la universidad pública, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí. La banco. Está difícil. Así que usted, ¿recomienda para el invierno cucharita? Cucharita, sí. Aparte de esto que decía el señor Leo, es verdad, te enfermás, está en remerita, sí. Ya elija a buscar la leña. No, es como el aire acondicionado en el verano, ¿no? Te enfermas. No es así, la gente quiere... ¿Cucharita vestida usted propone? Cucharita con camperones es. ¡Ah! O sea, te empilchas todo y haces la cucharita. Para pasar el invierno acá, Rogelio. Otra que tengo otra gatita. A ver. Adoptas gatitos. Te pones un gato en un pie, otro en otro pie. Sí. Mandas varios gatitos a la cama. Obvio, después un quilombo los gatos te piden de comer, claro, se arma bardo. Se reproducen rápido también los gatitos, hay que hacerlos castrar rápido. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero la convivencia con los gatitos, perritos, ¿también podría ser? Sí, sí, todo animalito que te dé como un poquito de calor lo ponemos ahí. Aparece la salchicabra, la mandamos adentro, no sé, cualquier cosita. Tiene que ser más peludito o algo. Ah, sí, ¿no? Sí, un peludito, sí. Y la salchicabra se me hace que cuando la quieras agarrar para ponerte en el pie, medio que te aplasta. Huesudita, ¿no? Bueno, pero es autóctono, es autóctono, eso me gusta. Un zorrito. Un zorrito en el hombro, te callas como un zorrito en el cuello. Pero estamos promoviendo, Rogelio, escúcheme, los animales silvestres los estamos queriendo domesticar. ¿Qué está pasando esta humanidad? ¿Qué está pasando? Vamos con el perrito y el gatito. Vamos tranqui, cuidemos la fauna autóctona. Vos sabés que hace poco, hace unas semanas atrás, una piba de Cerro de Oro encontró un bichito que es muy parecido a los zorros, que están prácticamente en extinción. No tengo el nombre en este momento preciso porque tiene un nombre complejo, pero es acá de la zona. Mirá vos. El tema es que este bichito de cuatro patas estaba muy en shock. Y hay algo que aprendí de tanto ir a las veterinarias, de que cuando tu mascota está en shock, no le podés dar tanta medicación, más de pasarle un suero, porque son animales salvajes que jamás en su vida han probado algún tipo de droga que el humano le pueda haber inyectado o dado. ¿Qué pasó? Que se murió a las horas. Entonces por ahí muchas veces hay que tener en cuenta con los animales silvestres, más que todo los de la zona, sí, de que cuando el animal está en shock, no darle tanta medicación, sino más que por ahí pasarle un suero como para que el animal salga de ese shock y después recién ahí empezar con el tratamiento de medicina para el animal. Bien, pueden ser también preguntas. Vieron que tenemos nuestro programa acá, Canción Animal, con Juli de la Manada Veterinaria La Manada. Y bueno, le podemos ahí plantear entonces qué hacer cuando el animal está en shock también. Claro, o cuando encontrás un animalito porque por ahí te lo querés quedar y sí, no te vaya a quedar. También. No, una vez me encontré un monito del monte. ¿Conocen ellos? Están en extinción. Acá, mira, en la zona, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. Viven en el centro de la Argentina. Ah. Son como unos pequeños hámster, pero son marsupiales. Bien. Obviamente, imagínate, o sea, es una miniatura. Ellos no te va a calentar nada, ¿no? Claro, eso puede ser otra pregunta también. ¿Sí? No sé cómo formularla, si es ético utilizar los animales como para calentarse. Claro, así, claro. Y también podría ser, ¿qué hacer si encontrás un animalito silvestre? Eso también. ¿No? Bueno, sí, tenemos ahí para aportar a ese programa. También me preguntaba el tema de los animales afuera con estos fríos, ¿no? O sea, temazo. Es un temazo, a ver qué recomendación. ¿Cuánto frío soportan los animales, los perritos, los gatitos? No sé, me entró como esa duda también. Y sí, y sí. Bueno, quiero contarle, Rogelio, Jorge, que hay algunos datos acerca de lo que dejó este fin de semana largo. Turismo austero, menos viajes, estadías y gastos en los feriados por Güemes y La Bandera. Así titula la nota de El Corredor Noticias, claro, donde, bueno, se evalúa qué pasó económicamente, sobre todo qué movimientos hubo en relación a este fin de largo. Bueno, dos fines de semana largo en junio, que vinieron ahí pegaditos, viajaron más de 2 millones de turistas y gastaron 412.372 millones, que cuando uno la escucha así, viste, como la cifra parece montonazo, parece un montonazo, pero como hoy en día vos decís, tenés 20.000, decís, es un montón de guita, claro, y un mercadito ya no tenés nada. Claro, tal cual, se te va rapidito la plata. Bueno, resulta que la CAME reveló que la cantidad de gente que viajó durante 6 días fue del 16,6% menos a los fines de semana del año pasado, que tuvieron un día más, 7. También este año el gasto total resultó un 27,9% menor a precios reales del año pasado. De esta manera, en los días de descanso por la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y el Día de la Bandera, hubo menos argentinos viajando durante menos días y con un gasto total que en la misma fecha del año pasado. Un gasto total menor que la misma fecha del año pasado. Es decir que el turismo es más austero. Y bueno, ahí compara algunas cifras que fueron de un año para el otro disminuyendo, ¿no? Así que, bueno, nada, un bajón. Y ahora el turismo, ¿cómo sería? ¿Salir un ratito al patio? No sé. Acá en la Villa de Merlo puede ser dar una vueltita, ir al arroyito, aprovechar acá porque estamos en un lugar privilegiado. De más naturaleza. ¿Eso se refiere a este fin de semana o...? A estos dos fines de semana de junio. Bien, porque, por ejemplo, en los hoteles porteños, las reservas para las vacaciones de invierno... Ajá, lo que va a venir. No llegan al 20%. Claro, proyección. Esto es lo que publicó Clarín. Pero ¿te acordás, Pamelita, que el lunes pasado estuvimos hablando con Torres Tour y exacto, también no era ni un cuarto que sí, tenían cubierto? Viene complicada la cuestión del turismo, sí. Y es que si te cuesta llenar la olla, imagínate, en vacaciones está ya como un sueño. Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá una de las cuestiones que tiene que ver, que lo hablábamos también con Gabriela de Torres Tour, de cómo sí, se van modificando los hábitos del turista, ¿no? Van cambiando el destino, capaz que antes de más días se reduce un día, cosas que no se pueden reducir en general son el alojamiento y la comida, ¿no? Como cuestiones básicas. Aunque también mucha gente opta por alquilar una casita, una cabañita y se cocina también, ¿no? Como buscarle la vuelta sí, en eso. Y lo más común. Es la más común, claro, y la otra es la reducción en las visitas guiadas, y eso que si uno viene en el auto, opta por hacerlo por cuenta propia. Exacto. Y no empiezan a... Exacto, ¿te acordás que hablamos un poco de la desregularización, no? También hablábamos de eso, que hay, claro, al haber menos controles, bueno, eso da margen a que cualquier... Y además hay más necesidad. Exacto. Entonces eso da margen a que... Bueno, cualquiera pueda de pronto llevarte a algún lugar turístico. La gente se lo rebusca. Exactamente. Sí, sí. Sí, como se puede. Bueno, ¿alguna buena noticia tienen ustedes como para compartir, queridos? Porque si no se hace un poquito difícil esto. Voy a buscar una que tengo hermosa, de que una pareja se va a bailar tango. Ay, ay, ay, una qué lindo. Una pareja de San Luis se prepara para el Mundial de Tango. Ajá. ¿Te lo leo, Pamelita? Sí, lea, Rogelio. Tayana y Damián ganaron la preliminar y representarán a Cuyo en la competencia internacional que se llevará en Buenos Aires. Me encantó. Me encantó, mirá qué hermoso. Al fin una buena, Rogelio. Y, viste, celebraron que tras miles de horas de ensayos, sacrificios y presentaciones emotivas, estamos muy contentos representando a la región Cuyo, nos preparamos para participar del Mundial de Tango. Compartimos la danza y la vida. ¡Qué románticos! Dedicamos mucho tiempo a la enseñanza, pero también para ensayar y para estar óptimos en cada presentación. Bien, muy exigente, muy exigente el baile de tango. ¿Esto cuándo será? El Mundial de Tango se festeja todos los años en Buenos Aires. Será el 20 de agosto al 2 de septiembre. Uh-huh. Además de competir, van a capacitarse en el evento internacional más importante. Vamos a ir a hacer un 2x4, ¿te animás, Pame? Me encantó, pero ¿cómo no? ¿Usted le hace al tango también? Sí, un poco, ¿viste? Mamá, ¿viste? Me ponía ahí al tango y yo me venía a bailar y bueno, yo... Tenía que bailar, papá estaba en el cielo, así que bueno. Ay, no, me muero. Sí. Bailaba con su mamá. Bailé con mamá, sí. Bueno, usted nos podría dar unas clases. Acá le cuento, Rogelio, por si no sabía. Estamos hace rato detrás de las clases de canto con nuestra operadora, que nos lo niega. Entonces, cantamos como podemos. Mirá que es una cantora esta. Alta cantora, sí. Que, bueno, se lo guarda para ella por ahora. Se lo guarda para el fogón, para el momento ese. Así que, bueno, será muy bienvenida si usted, Rogelio, nos quiere dar las clases de tango. ¿Y vos, Jorgito, te tiré unos pasos? Vos sabés que no tengo mucha cultura de tango. ¿Son más del folclore o no? Sí, sí, acá éramos más del folclore. Mi abuelo, me acuerdo, tenía unos vinilos. ¿Son de vivir mi abuelo? No, contame. Te la voy a hacer muy cortita. ¿Te acordás la casa del loco marihuana? ¡No! ¿En el rincón del este? O sea, ¿tu abuelo era el loco marihuana? No. Ese era Carbotti. Sí. Mi abuelo, te voy a hablar de los años 60, marihuana. 70. Claro, era Carbotti. Sí, conocido. Conocido así popularmente claro. Porque en los años él llega en el 86. Tiene una historia de vida un poco dura, pero bueno. Mira, dijo que la va a hacer corta, pero me gusta. Se fue como al al 86, ya no fuimos. Este fin de semana me hablaron un montón de esa casa, no puedo creer. Bueno, esto es sinergia. Te la hago re sencilla. En esa esquina antes era un patio de baile. Estaba la pulpería del lado de abajo, que volás a ver por... Me encanta, qué hermosura. Los Césares, y después en la curvita, en la esquinita, ahí estaba la sala de baile. No sabes la cantidad de vinilos, esos, los tocadiscos con esa cosa gigante, no me acuerdo cómo se llama, sería la trompeta o por donde salía el sonido. Es como el parlante. Claro, inmenso. El parlante. Eran analógicos, así que, pero no consumí mucho tango, me acuerdo de los micrófonos de mis abuelos, no, era una locura, la cantidad de equipos que tenía, impresionante, pero no, yo mamé un poco más a folclore. Folclore, claro, acá Merlo tuvo su, bueno, sigue teniendo mucha cultura. cultura del folclore. Tal vez antes había peñas todos los fines de semana, ahora un poquito menos, pero sigue sí, igual. Ahora hay como un florecimiento de las peñas. Hay una juventud ahí folclorera, danzarina, que le da otro tinte. El mismo viernes, ¿no? Que vinieron acá, estuvieron Facu, Uli y Valentín, que ellos estuvieron organizando la peña que fue ahí en la Casa del Zapatero, en Piedra Blanca. Ella que me contaron también que se vienen otras. Están planeando cositas. Muy buena. Eso es muy bueno. No, bueno, la más chiquitita, que después de escuchar folclore, si no escuchábamos Alegrías Cordobesas a través de LB16 Radio Río Cuarto, porque era lo único que podíamos escuchar en ese momento. Claro. Alegrías Cordobesas. Alegrías Cordobesas por LB16. Me acuerdo que el programa empezaba como a las 3, 4 de la tarde. Era lo único que teníamos para escuchar, fuera de ver Canal 12 de Córdoba en blanco y negro. Canal 13 de San Luis. Así es. Y el que tenía mucha suerte, subía la antena como viendo en Rincón, podía ver Canal 9 de La Rioja. Claro, mira, muy regionalizada también, ¿no? La información. Sí, está buenísimo, claro, con los vecinos, lo que alcanzaba. Exacto. Bueno, querido Rogelio, Jorge, les digo que acá se prendió la lucecita amarilla. Cuando eso sucede, quiere decir que nuestra entrevistada ya está acá, en el estudio. Así que, si les parece, nos vamos a un temita musical, hacemos una pausa y no se vayan, porque en breve seguimos con más Aire Fresco hasta las 12. Y desde ahí salgo tempranito porque adentro hace calor. Si camino solo no viene el lobo feroz. Me calzó las capas, shocking, casual. Me levanto el sport. So hot. No me saluda, dice que sabe quién soy. Que si me dice, le regaló la Play 2. Pero no tranza, ríe. Creo que lo entiendo. So dumb. Si no te gusta lo que sos, proba cambiándole las pilas al control. Si te critica la vecina, subile al mango. Cruza una idea fenomenal, pero me distraigo con un gato que al pasar me dice cambiaste, baby, maybe te sienta fatal. Si tu pareja te hace mal, prueba cambiándole la clave del wifi. Si cuando hablas la embarras, no tengas miedo de apretar restart. Las modas, como pasan los autos en la calle, decidiste pasas vos pasos, yo tomando con todas, y donde estás no te encontrás, quizás algo tiene que cambiar, la la la la la la, quizás algo tiene que cambiar, la la la la la la, quizás algo tiene que cambiar. Me gusta en algún punto me hace mal. Pero un proverbio chino dice que hay que relajar. Entonces lo enciendo y pienso que hoy te quiero llamar. Alright. Si te aburrís en tu mansión, proba cambiándole la letra a esta canción. Si no te gusta lo que soy, te pido guárdatelo. Bien que estoy haciendo acá, y la otra mitad siento que algo me va a venir a rescatar. Todo se va y vos también. Si hoy quiero volar alto es por el miedo de caer. Pasarán las modas, malo con todas, y donde estás no te encontrás. Quizá algo tiene que cambiar. Estamos cambiando, Jero. No lo puedo creer. Oh, por Dios, lanzamos. Soy distinto. No me traicioné, lo juro.

senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracoña, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzazo de lombo, entre los granos mezcla rumores y sus tiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y empieza la coleta de manes prolijos. El mes de dos cortados de rama de la higuera, que en las gestadas sombras te veo seguido. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos transitando aire fresco. Nuestro primer programa de este invierno 2025, estamos a través de Identia, nos pueden escuchar a través de internet, identiacomunitaria.com, donde también se pueden suscribir y hacer un aporte para la fundamental, radio. Fundamental ese mensaje, Jorge, hay que decirlo muchas veces hasta el cansancio. Bueno, y por la 103.3, claro, ahí nos pueden escuchar también. Esa musiquita, ¿saben a dónde nos lleva esa musiquita? ¿A presentarlo a él, la columna de los científicos, porque como lo adelantábamos hace un ratito, hoy es el día donde se valora, se pone en valor, bueno, el rol de la mujer en la ingeniería. Así que bueno, por eso le invitamos, está con nosotros Ale Tsuyama. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días, siempre un gusto. Alejandro. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, no está la mujer acá presente, ¿no? Claramente, pero sí está acompañándonos telefónicamente. Así es, sí. Hoy es un día, digamos, que se conmemora a partir del año 1919, que se crea la Asociación de Ingenieras en Inglaterra. Entonces, a partir de hace algunos poquitos años, no muchos años, se decidió, digamos, conmemorar el 23 de junio como Día Internacional de las Mujeres en la Ingeniería. Estuvimos leyendo un poquito y hablando sobre que la participación de las mujeres, como pasó en lo que fue en general la apertura al mercado laboral, cuando en las guerras mundiales, en este caso en la Primera Guerra Mundial, los varones se fueron a la guerra y las mujeres empezaron a asumir tareas que en general la venían haciendo varones, y bueno, ahí empezaron a tener mayor participación en estas áreas que muchas veces se las vincula más a la cosa dura, ¿no? A la ingeniería directamente como una tarea de varones. Sí, y eso es interesante porque por ahí una de las digamos, de las aspiraciones que tenemos con la columna es trabajar un poquito sobre la desmitificación y también la clarificación de algunos términos o algunos conceptos y muchas siglas, ¿no? Que hay a veces. Y a mí me gustaba como pensar un poquito, porque quizás la audiencia no tenga muy en claro qué significa CONICET, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el CONICET es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? Y ese es digamos, un concepto que es interesante de abordar, porque en general, si bien no es tan explícitamente como lo que voy a decir, ciencia y tecnología está más aplicada. La ciencia sería como uno lo asocia con las ciencias básicas, que es, qué sé yo, la matemática, la física, no sé, la sociología, yendo a las humanas. Y la tecnología es todas aquellas disciplinas que asocian que utilizan esas ciencias más duras, entre comillas, para aplicarlo en desarrollos tecnológicos, ¿no? Es decir, en cosas más concretas, digamos. Y a veces la ingeniería se asocia siempre con esta cuestión dura, como decías vos, ¿no? Como esto, más los fierros, digamos. Claro. No sé si... Sí, dale. Y sin embargo tenemos muchas compañeras ingenieras en la facultad, digamos, aquí tenemos... estamos desbordados de ingenieras, generalmente agrónomas, ¿no? Que quizás las ingenieras agrónomas, si bien trabajan ahí, tienen conocimiento del arado, pero por ahí dentro de las disciplinas de las ingenierías no es la tan dura. Así que bueno, por eso se me ocurrió también invitar a una colega, una amiga ingeniera, que nos conocemos hace algunos años, no voy a decir cuántos. Que lo diga. Y también para que nos cuente un poco su experiencia, ¿no? Y ver cómo ha sido esta inserción de las ingenieras en este mundo que por ahí sí está más asociado a los varones, ¿no? Ya la tenemos en comunicación telefónica, si querés, bueno. Bueno. Que diga la cantidad de años que se conoce. No lo voy a decir, porque hace poco lo dije y me retó. Quisiera, digamos, presentarla. Ella es la ingeniera Mariana Orlén, es ingeniera forestal y, digamos, con una formación básicamente en la Universidad Nacional de La Plata. Y después de a poco, por ahí nos puede ir contando, se sumó a lo que es hoy la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y ocupa un lugar de como subgerenta en el área de comunicación, y además es delegada de ATE, así que un montón de cosas, sí, a la vez, sí. Más que interesante. Buen día, Mariana, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Sí, les escucho bárbaro. Ah, genial. Primer pregunta, ¿cuánto hace que se conocen? ¿Hace frío? Mucho, pero no me acuerdo, mira, te voy a decir la verdad. Bueno, Mariana... Dejémoslo ahí, claro, más vale. Acá estamos también... Lo importante es que seguimos siendo amigos. Claro, eso es fundamental. Después de muchos años. Fundamental. Acá te saludamos también Celeste, Jorge y Pamela. Un gusto. Buen día, Mariana. Bueno, yo, hola, a mí lo que me interesaba, y por ahí conversábamos acá en la mesa, es que muchas veces esto de la ingeniería, pensado siempre como un rubro más de varones, me tenía como esta duda de preguntarte a vos, que atravesaste sobre todo en la Universidad de La Plata y después, bueno, te fuiste metiendo como en otras actividades, ¿cómo viviste o cómo vivenciaste vos el rol un poco de la mujer en una disciplina que a veces está asociada más con los varones? Sí, yo como mencionaste recién cuando hablabas de las agrónomas, de las ingenieras agrónomas, nosotros los forestales somos casi hermanos de los agrónomos, de hecho estudiamos en la misma universidad en La Plata, por lo menos en la misma facultad. Cuando yo estudié, que ya pasaron unos cuantos años, había mayor proporción de varones en mi facultad, que hoy ya se equiparó un poco. Por lo que estaba viendo en algunos números en la agronomía y en las ciencias forestales también, más o menos está equiparado la cantidad de hombres y mujeres. Pero en su momento sí era un ámbito más masculino. Y de hecho, una de las cosas que yo pensaba es que en su momento había ciertas actividades de la ingeniería forestal en que muchas mujeres directamente nos autoexcluíamos, porque era como un ámbito más de varones. Ahora eso seguramente ha cambiado, pero bueno, yo estoy lejos de la facultad ahora como para saber cómo andan en estas épocas los estudiantes. Lo que sí es distinto es en las ingenierías más duras, las carreras que se estudian en la Facultad de Ingeniería propiamente, esos números no son tan así. En general, en términos generales, hay un 25% de mujeres en las carreras de ingeniería en relación a los hombres. O sea, uno de cada cuatro estudiantes son mujeres. Sí, yo leía un informe del año 23 también, en donde se hacía una proporción, sobre todo dentro de CONICET, cómo estaba la distribución. Y en realidad es cierto, lo que ha pasado en los últimos años es que hay una mayor proporción de mujeres, no mucho más, pero un poquito más que de varones dentro de lo que es el sistema científico. Uh-huh. Ahora, diferente es, como siempre, es acceder a los espacios de decisión, ¿no? Yo pensaba exactamente lo mismo. Sí. Le quería... Por un lado me quedo en esto cuando vos mencionabas la autoexclusión, Mariana, que bueno, por ahí está bueno, con ejemplos concretos, ¿cómo ves vos ese término? Porque a veces me da la sensación que digamos, queda como en una experiencia muy personal, cuando en realidad hay un montón de condiciones que son muy, muy estructurales, ¿no? Muy generales, que uno dice, bueno, eso, lo toma como algo personal, pero en realidad hay un montón de condicionantes para que una se sienta parte o se anime o quiera. Entonces, por un lado, consultarte acerca de ejemplos concretos de cómo vos fuiste superando esa autoexclusión, si se quiere, y después iba a lo mismo que Ale también, ¿no? Un poco la reflexión acerca de los lugares jerárquicos o los lugares donde hay que tomar decisiones estratégicas que en general no son ocupados por mujeres. Así que dos cosas son. A ver, yo creo que hubo un quiebre muy grande a partir de Una Menos. Ahí empezamos a reflexionar mucho más sobre estas cuestiones y sobre esto que vos decías, donde no es una cuestión personal, porque en general uno siempre estas cosas las pensamos como en términos personales, donde bueno, yo prefiero no meterme en esto porque por tal cosa o por tal otra, pero cuando lo empezás a ver en conjunto, bueno, es así, nos encontramos con un mundo en el que en la mayoría de los lugares de decisión, y aunque no sean lugares de decisión, pero donde la palabra de los varones siempre tiene más peso que las de las mujeres. Muchas veces pasa que si una mujer dice algo, capaz que no se le escucha tanto, pero después a los 5 minutos lo dice un hombre y eso, y ahí todo el mundo dice, asienta, ah, sí, por supuesto, tiene razón. Y estas son cosas que han pasado, que pasan acá en el organismo. Es difícil tener el mismo peso realmente. Mm. Hay algo que está todavía muy instalado, por más que hay gente que lo quiere, tratan de superarlo y quieren hacer cosas para superar esta brecha de género, pero bueno, creo que mucha gente tampoco se da cuenta de cuán internalizado está este tipo de comportamiento, ¿no? Claro. Y cómo vos crees que no sé cuánto tiempo hace que bueno, vos estás en un organismo, te iba a preguntar, por un lado, cuáles son tus tareas específicas y qué cosas tuviste que ir desarrollando para poder, bueno, ocupar hoy un lugar de donde se toman decisiones. Bueno, yo soy subgerente de servicios al usuario y en el área de la subgerencia. Nosotros tenemos servicios que tienen que ver con las emergencias ambientales, donde se genera información satelital para las emergencias, cuando hay un incendio, inundaciones. Por otro lado, también trabajamos con instrumental de campo y trabajamos mucho con datos y calidad de los datos, uh-huh. que es un área que es un poquito más nueva. Y donde está, que es un área que está tomando mucho auge en los últimos años, donde hacemos como la gestión de los datos. Uh-huh. En lo personal, bueno, particularmente siempre estuve acá en el organismo, estuvimos en una gerencia o en un grupo de gente donde éramos mayoría mujeres. Uh-huh. Y teníamos una gerenta mujer, y eso nos dio como cierta no sé cómo decirlo, Sí. Bueno, estábamos en un ámbito más predominantemente más amigable para las, ¿no?, mujeres. Sí. Sí, más amigable. Mm. Y creo que también nuestro grupo de trabajo, en el que también había varones, en el grupo de trabajo donde desarrollamos específicamente como nuestro trabajo, esto que tiene que ver con los datos. Bueno, estábamos todos, trabajábamos muy a la par. Pero creo yo, sí, la verdad que no me había puesto mucho a pensar en esta cuestión, porque se fue dando casi naturalmente dentro de nuestra área. Un poco por esto, nuestra jefa era una mujer y era un grupo donde había muchas mujeres. Pero lo que sí fue complicado fue cuando yo empecé me nombraron subgerenta y tuve que gestionar grupos donde la mayoría eran varones y donde había un poco de resistencia. ¿Te hago una pregunta? Sí. No, porque vos mencionas, digamos, hay una cuestión que a pesar de ser organismos, que eso uno lo ve frecuentemente, ¿no?, que son organismos más vinculados a la ciencia, ¿no?, y más... si bien tiene, obviamente tiene una bajada como muy muy fuerte, y uno asocia, ¿no?, que los ambientes científicos son ambientes de pensamiento crítico, de trabajo más de pares, estas cuestiones de diferencia de género se siguen notando. Pero ahí, por ejemplo, vos mencionabas que vos estás como subgerente en un área que es más que nada la de la utilización de datos, pero quizás no suenan como áreas que son como las más fuertes, las más decisoras dentro de CONAE. Y si eso vos crees que tuvo no, algo totalmente. Que ver, que ahí haya habido una gerenta mujer y no en las otras áreas, en los que por ahí tienen más peso a la hora de las decisiones de la organización. ¿Se entiende? Sí, totalmente. De hecho, de las 8 gerencias que hay hoy, en su momento eran 3 eran ocupadas por mujeres, ahora solamente 2. Y de lo que sería como la parte más de ciencias más blandas, digamos, dentro de lo que saca en CONADE, que tenés todas las áreas de ingeniería y de proyectos satelitales, y la cuestión que tiene que ver con aplicación, por ahí hay mayor proporción de mujeres, más o menos también, más o menos, depende de las áreas. Acá en CONADE, donde trabajo yo, la gran mayoría son varones, no tengo los números exactos, pero en las áreas técnicas hay muchos más varones que mujeres. Por ahí en el área administrativa está un poquito más equilibrado, pero las áreas técnicas claramente son más hombres. Y un poco como se da esa la relación de números en las facultades de ingeniería, es más o menos lo que se mantiene acá. Uh-huh. Y creo que lo que pasa acá es lo que pasa en lo que pasa en general en la sociedad, salvo por ahí pero probablemente en algunos ámbitos no sea tan así, pero acá vos ves o por lo menos ese mundo que conocimos desde siempre, donde es un poco así, la palabra de los hombres tiene siempre más peso y las mujeres tienen que demostrar mucho más todo lo que valen, y yo creo que esto de la autoexclusión es un poco lo que mencionaba al principio. Yo, en relación a mi carrera de ingeniería forestal, pero yo me acuerdo que cuando recién entré, me imaginaba como yo no me imaginaba ni en los más remotos sueños ocupar un cargo de gestión, porque veía un mundo, claro, lleno de hombres, y digo, no, ni siquiera lo consideraba como factible. Bueno, después con los años se fueron dando estas cosas y la verdad que por eso no me puse a reflexionar mucho, pero tiene que ver un poco con lo que vos decís, Ale. no es el área central, claro, peso, lo más estratégico, sí. Mariana, claro. Pensaba con esto que nos compartís, bueno, Mariana, recordemos para quien recién se engancha en la radio, ella trabaja en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que son, bueno, estas cosas que conocemos muy poco, por eso es súper interesante escucharla, y también con todas tus reflexiones, pensaba lo importante de que haya cada vez más referencias, ¿no? Mujeres que sean parte de estos espacios y que como vos puedan dar testimonio de que, bueno, se puede llegar a ser parte, ¿no? Y esto de permitirnos soñar para llegar ahí, bueno, también es posible y lo vemos con experiencias como las tuyas. ¿Te gustaría dar algún mensaje, si se quiere, a por ahí está escuchando, bueno, alguna joven, algún adolescente que está ahí dubitativa y que tal vez dice, no, eso no es para mí, no voy a llegar, ¿no? Animarla, si se quiere, a inmiscuirse en lo que es el mundo de la ingeniería siendo mujer. Sí, por supuesto. Yo creo que a los que sueñan con construir cosas, con desarrollar, desarrollar cuestiones tecnológicas, bueno, por supuesto que hay lugar para todos y cada vez más. Hay que animarse y meterle para adelante nomás. Y uno se va abriendo caminos. Por ahí es un poquito más difícil, pero sí se puede. Sí se puede y vale la pena. Vale la pena estar. Hay muchas iniciativas internacionales que fomentan la incorporación de las mujeres en las carreras tecnológicas. De todas formas, bueno, como todos sabemos, hay condicionamientos que vienen como desde la escuela, desde el jardín de infantes, ¿no? Uh-huh. Así que hay cosas que hay que modificar mucho antes. Claro, por ahí uno... por ahí es el registro de vida que uno también lleva, ¿no? Porque, qué sé yo, el varón siempre nos enseñaron a jugar con el autito de chiquitos y a la piba que, no sé, que vistiera la muñeca. Y por ahí es el registro de vida que uno tiene, ¿no? Porque, qué sé yo, me acuerdo que tenía 6 años y con mi vecino jugábamos a la electrónica y al día de hoy sigo relacionado a eso, ¿no? Y como hay personas que se dedicaron a cuidar las plantas desde chicos y hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo, es el entorno y las posibilidades que también hemos tenido. Pero bueno, hoy en día recordemos que en cada provincia del país tenemos también una universidad que nos permite acceder a un... o ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Uh-huh. Son las posibilidades que también se han ido dando con los años. Uh-huh. Bueno, yo nada más que... Sí, claro. No, perdón. Creo que hoy hay mucha más apertura y hay más mujeres que cada vez van ocupando esos espacios, así que no hay que amilanarse y seguir adelante. Sobre todo seguir los sueños que uno tiene, no dejarlos a un costado, porque si sos mujer, si sos varón, hay que hacer lo que uno sueña y vas a encontrar la forma de insertarte en algún lugar. Bueno, nada, yo para cerrar nada más que agradecerte, Mariana, que hayas participado, y además, bueno, ¿no? Felicitar también, porque hay una cuestión que has superado varias barreras: hacerte un lugar entre los ingenieros, llegar a un espacio que quizás estar en este momento en un área de decisión dentro de una agencia que no debe ser fácil tampoco, como es la CONAE. Seguro. Y además haberte animado a militar sindicalmente, porque Mariana es delegada de ATE, que eso tampoco es menor. Así que, nada, es para... creo que de alguna manera podés llegar a ser, o debes ser referencia seguramente en tu lugar de trabajo. Y creo que por eso también nos parecía muy importante que poderte invitar y que participes acá en la columna. Uh-huh. Y bueno, y además también yo quiero aprovechar antes de cerrar todo, saludar a todas mis colegas ingenieras agrónomas que seguramente estarán escuchando. Y bueno, y mandarles una felicidad en este día, ¿no? Feliz día, Mariana. Feliz día. Muchísimas bueno, gracias. Les digo que les agradezco mucho la nota. No sabía, les voy a decir, no sabía que hoy era el día de la ingeniera. Viste, hasta así eso les está invisibilizado. Tremendo. Así que les agradezco mucho. Le voy a escribir a todas las ingenieras de acá de CONAE para avisarles. Seguramente algunas ya lo saben. Así que bueno, les agradezco mucho la nota y bueno, estoy a disposición cuando quieran. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Qué lindo estar ahí en la CONAE, me encantaría. Hace muy poco subieron creo que más de 20 satélites, nanosatélites, ¿no? Te la hago muy cortita. En el año 98, mujeres de la Quinta Brigada, la primera tanda de mujeres que ingresaron a la Quinta Brigada Aérea, fueron las primeras que terminaron de automatizar la silla de eyección de los A4AR, los aviones de guerra que habían traído para la Quinta Brigada que está en Villa Mercedes, ¿no? Mirá. Un pequeño aporte. Un dato que tira el tipo acá. Bueno, buenísimo. Nosotros estuvimos entonces en comunicación telefónica con Mariana Horlent. Es trabajadora ahí de CONEA, bueno, acerca de lo que es este día que tiene que ver con las mujeres en la ingeniería. ¿Te quedó algo más, Ale, para compartirnos? No, por ahora estamos como ahí, ¿no? Trabajando todavía esto de este vínculo entre la ciencia y género, que es un tema que tiene mucha tela para cortar. Sí, y conocemos acá, les mandamos un saludito, sumamos al saludito de Ale, de un montón de con su trabajo, bueno, todos los días ayudan también a otras personas y ayudan al desarrollo de este territorio de una manera más integral, ¿no? Pienso las ingenieras agrónomas, bueno, eso. Sí, y cómo seguramente este tema de la inclusión de las mujeres dentro de estos ámbitos de decisión también de alguna manera incorporan a este, sobre todo conceptos o paradigmas respecto de, ¿no?, qué es la soberanía o cómo abordar la ciencia desde otra mirada, que cuando estuvo tan hegemónicamente dominado por los varones probablemente se estuvo perdiendo. Uh-huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias por traernos ahí la comunicación con Mariana. Seguimos, nos reencontraremos en otra columna de científicas. Nosotros nos vamos a un temita musical, una pausita breve y no se vayan porque hasta las 12 seguimos con más aire fresco. contralos, fumiga parques contralos, rompeo solo contralos, rascacielos contralos. Pasan 40 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 23 de junio del año 2025, el primer día hábil de la semana para nosotros que estamos transitando con esta ola polar, y te comentamos que a pesar de que salió el sol, obviamente la temperatura desciende porque todo lo que estaba congelado se empieza a descongelar y la temperatura desciende. Estamos con un grado bajo cero en estos momentos aquí en el centro de la Villa de Merlo. Les recordamos que en la zona alta de Rincón del Este la temperatura fue de menos 4 grados con 7 décimos. Así que estamos haciendo aire fresco extra. Extra fresco. No nos sacamos ni el polcho, queridos, acá adentro. Volvió a poner el gorrito. Sí. No tenemos calefacción acá, hay que decirlo. Sí, está ahí una, pero no, hasta allá no llega. Hasta allá no llega, no llega hasta la silla. El coino. Escúchame, no bardiemos acá nuestra calefacción que tenemos. Por más que no llegue tan lejitos, pero Jorge y yo la estamos disfrutando. La perciben. La percibimos. Bueno, este bloquecito para compartir algo de lo que es la información nacional, internacional. Está jodida la cosa en el mundo, ¿no? Bueno, bombardeos, siguen los ataques de Israel hacia Irán, de Estados Unidos hacia Irán. Sí. En el medio está nuestro presidente Javier Milei, que hace declaraciones. Él se asume, ¿no?, un aliado firme con Estados Unidos y con Israel. Nos queda la duda acerca de en qué lugar nos deja. Si esto nos trae coletazos a nosotros acá desde Argentina. Bueno, estamos con esos dilemas, ¿no? El ministro Petri también hizo declaraciones festejando Claro, estos bombardeos de Estados Unidos. Claro, y este conflicto que para nosotros fue medio lejano históricamente, cada vez lo sentimos un poquitito más cercano porque, bueno, nuestro presidente no se esconde nada, ¿no?, acerca del vínculo con Trump y, bueno, y el apoyo a Israel, que de hecho hace unos días estuvo por allá. Le quedaba lejos Rosario, pero hasta Israel llegó. Sí, bueno, a fuerza de bombas, Estados Unidos destruye el derecho internacional. Trump ya no es más el presidente que vanagloriaba de evitar ir a la guerra. Acaba de entrar en una. Uh-huh. Escenificó el papel mediador en un conflicto que siempre lo mantuvo de lado. ¿Es una demostración de fuerza o de debilidad de la hegemonía decadente de Estados Unidos? En el nuevo orden mundial que no termina de nacer, algo queda muy claro. Trump ya no es más el presidente que vanagloriaba de evitar ir a la guerra. Acaba de entrar en una. La que desencadenó Israel con sus bombardeos del 13 de junio pasado sobre Teherán. Una guerra frontal, abierta, sin declaración previa y bajo el eufemismo de ataque preventivo. Sí. La retórica pacifista del agresor fue una sobreactuación que quedó al desnudo. Teatralizó el papel de mediador de un conflicto que siempre lo mantuvo de un solo lado, como sostén de Israel y por la prepotencia de los hechos que provocó su aliado. Ya ocurrió en el pasado con cada uno de los gobernantes de Estados Unidos. Trump solo estaba tomando impulso para hacer lo que hizo. No hay fisuras ni las habrá entre la que todavía principal potencia militar del planeta y su aliado incondicional en Medio Oriente. Son dos caras de una misma moneda. Bueno, por eso viene complicada la cuestión. Y en relación a esto, hay repercusiones con algunos dirigentes, algunos políticos de Argentina, como es el caso de un diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Tognoli, que lo que dijo acerca de las declaraciones de Javier Milei. El diputado Tognoli le dijo: Irán es un enemigo de Argentina y, está pidiendo juicio político. Esto dijo Javier Milei: Irán es un enemigo de la Argentina. Perdón, claro, sí. Claro, asumiéndose aliado de Israel. Exacto. Lo que dijo el diputado Tognoli es que esos dichos de Javier Milei son motivo suficiente para hacer un juicio político. Exacto. Al presidente. El diputado nacional de Unión por la Patria presentó un pedido de juicio político contra el presidente y dijo: no solo que Irán es nuestro enemigo, sino que declaró el apoyo incondicional de Argentina, Israel, Estados Unidos. Eso es lo que dijo Javier Milei. Y advirtió: queremos ser claros, esto es causal de juicio político, le respondió el diputado de Unión por la Patria. Según el diputado, Milei violó la norma vigente, el intento de involucramiento de Argentina en un conflicto bélico internacional sin pasar por el Congreso es una violación de toda nuestra normativa, porque recordemos que Argentina históricamente estuvo en este lugar de neutralidad, ¿no? Y más en un conflicto como este que nos quedaba más lejano. Y ahora con estas declaraciones no sabemos bien cuáles son las implicancias, el impacto que puede tener en nuestro país. Entonces, en relación a esto, bueno, ya se está hablando de un juicio político. Hay que... Irán hizo una amenaza con respecto a un argentino. No sé si han escuchado esa información, porque resulta que una de las personas que está en el área de estas bombas atómicas en Estados Unidos es casualmente un argentino. De ahí viene esta información que ha surgido hace muy pocas horas y en la cual muchos se preguntaban a qué argentino habrían amenazado, ¿no? Pero bueno, se refiere a las personas que trabajan en el programa nuclear de Estados Unidos. Sí, así que... Otra de las declaraciones de Javier Milei dijo que Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros. No solo dijo que Irán es nuestro enemigo, sino que dijo el apoyo incondicional para Israel y Estados Unidos. Argentinos y argentinas, cómo estamos. ¿Cómo estamos y qué hacemos ante esto? Bueno, eso, un conflicto que nos parece que no nos toca, pero que el presidente, bueno, cada vez no nos sí, mete. O sea, gracias a la vida no nos toca bélicamente, pero sí las repercusiones en el petróleo a nivel mundial, esta va a verse, este 5% que ya se está empezando a aplicar en algunos lugares, ya se va a empezar a ser visible porque obviamente el petróleo va a aumentar. Y hay que recordar que el conflicto bélico donde se está desarrollando en estos momentos en el mar, hay 35 kilómetros de costa en costa en donde pasan la mayoría, creo que el 95% de los barcos petroleros están pasando en esta zona de conflicto. Entonces, al no poder salir, al haber demora, esto va a generar un impacto a nivel mundial. Ojo, que también muchas veces este impacto mundial también le puede favorecer a Argentina con la extracción de petróleo de la zona de Vaca Muerta. Pero bueno, como sabrán muchas veces alguna de la historia, ¿no? Lo que fue la Segunda Guerra Mundial, nuestro país también por ahí se vio beneficiado con la extracción de materiales, como por ejemplo aquí en Cerro Áspero, que se sacaba material para que el acero se endureciera más. Y ese material, bueno, era trasladado a las fábricas donde se realizaban los cañones, ¿no? Uh-huh. Los pros y los contras, obviamente, en medio de todo esto, miles de vidas de personas inocentes que se pierden. Uh-huh. Acerca de esto vamos a estar hablando en esta semana con con una argentina que está viviendo en Estados Unidos y bueno, vamos a estar compartiendo también cómo se vive desde allá, ¿no? Porque bueno, nosotros estamos ahí un poco que creemos, que no creemos, que nos toca, que no nos toca. Pero para quienes residen en Estados Unidos, se debe sentir bastante cercano, ya que el ataque de Estados Unidos a Irán fue directo y hay muchas dudas también acerca de qué armamentos, de qué desarrollo nuclear tiene Irán. Siempre está esa duda, cuándo se utiliza, si tienen, si no tienen. Así que complicado el tema. Esta semana vamos a ver eso. Si hablamos con una argentina que está en Estados Unidos y que nos comente desde allí cómo lo están viviendo. ¿Vos tenías algo más de información? Hacemos una vuelta de página, hacemos el puntito y aparte seguimos compartiendo en este aire fresco algo más de información del ámbito de lo nacional e internacional. Exactamente, nueva marcha federal universitaria, los docentes harán un paro en reclamo al aumento y más presupuesto. La CONADU anunció un cese de actividades por 48 horas y una movilización nacional para pedir una urgente actualización salarial. Los docentes universitarios pararán este próximo 26 y 27 de junio. Se llevará adelante este paro nacional de los docentes universitarios en reclamo urgente a la actualización salarial. Entonces, a tenerlo en cuenta, y seguramente lo van a empezar a ver por los medios nacionales, esta movilización que se va a realizar en principalmente, bueno, empieza en Buenos Aires, pero se repliega a todo el territorio nacional. Bien, vamos a ver qué sucede acá en nuestra villa acerca de la adhesión al paro o si hay algún tipo de actividad a nivel local, que muchas veces suele pasar eso. En las ciudades se hace movilización y hay que ver en el caso de, bueno, de los pueblos, los lugares más chicos, cómo se adhiere a este paro nacional de la universidad pública. Bien, con... Sí, no sé cómo seguimos. Traigo noticias del Hospital Garrahan, bien, que realizará medidas de fuerza este miércoles y el próximo domingo para reclamar una recomposición salarial del 100% y en rechazo a las políticas de desfinanciamiento impulsadas por Milei. La primera protesta consiste en un paro de 24 horas con permanencia en el hospital y un festival en la calle Combate de los Pozos. Uh-huh. La segunda será un paro parcial de 7 a 14, acompañado de una bicicleteada desde el obelisco organizada por las familias de los pacientes. Bueno, acerca del Hospital Garrahan, porque, claro, ¿qué nos pasa también cuando abordamos la noticia? ¿No? Muchas noticias son titulares el día que hay una manifestación, una concentración, una actividad en particular, pero después el conflicto sigue, ¿no? A veces nos olvidamos porque vamos acumulando, ¿no? El seguimiento de la noticia. Claro, el seguimiento de la noticia, que tiene que ver con un montón de organismos, en este caso, o de instituciones públicas, como es el Garrahan, que ya hemos hablado acá la importancia que tiene a nivel argentina, a nivel latinoamericano, y que el conflicto sigue. Más allá de que se hable en determinados momentos, bueno, sus trabajadores y trabajadoras siguen reclamando por presupuesto, por los salarios, denunciando eso, el vaciamiento de este hospital. Sí, con respecto al frío, bueno, muchas personas están necesitando el gas. Hay que tener en cuenta que, bueno, sigue estando el subsidio para la garrafa solidaria, como le sabían llamar, pero bueno, han habido algunas modificaciones por parte del ANSES, esto se está haciendo en forma automática, y este beneficio social va a seguir estando, o se seguirá prestando a personas que solo tengan el máximo de 2 sueldos mínimos que cobren, y lo seguirán manteniendo las personas que obviamente cumplan estos requisitos. Obviamente no tener conexión a gas natural, o si el domicilio donde vive la persona que recibe la garrafa social, el medidor no esté a nombre de esa persona o de que la que hace el uso del servicio, ¿no? No contar con el servicio de gas, no estar incluidos en la tarifa social, tener ingresos establecidos, como lo dice el ANSES, los límites establecidos. Y, bueno, como te decía, residir en una vivienda, o si es titular, que el medidor no esté a nombre de la persona que está recibiendo el subsidio por la garrafa social. Bien. Esto lo seguís haciendo a través de la página de ANSES. Sí. Bien, perfecto. No, un poquitito de todos los temas que van pasando por la Argentina y por el mundo. Y bueno, en esos desafíos, una de las cositas que comentábamos al principio, contábamos acerca de lo que sucedió respecto a los actos por el Día de la Bandera, ¿no? Uno por un lado, otro por el otro. Y bueno, esta movida, lo que viene sucediendo con Cristina Fernández, que lo que hizo fue movilizar a gran parte del partido justicialista, y en relación a esto, el día de mañana el PJ se va a reunir, mañana martes, para delinear la estrategia electoral y con el desafío de la unidad. Será una instancia más jurídica y formal antes del cierre formal del plazo para presentar alianzas, dicen desde la dirección del partido. Bueno, con un gran desafío, que es lo de construir esta unidad. Estaba todo un poco desparramado, ¿verdad? Y con los últimos hechos en relación a la rectificación de la Corte Suprema en relación a la condena de 6 años de Cristina Fernández, bueno, se está reacomodando, digámoslo así, el PJ. Te tengo una noticia reciente. El gobierno avanzó con la creación de fondos para reemplazar las indemnizaciones por despido. La Comisión Nacional de Valores, CNV, reglamentó el sistema de ceses laboral, que establece un régimen alternativo acordado en el marco de las convenciones colectivas de trabajo a través de fondos comunes de inversión, FCI o fideicomisos financieros FF. Esta noticia es casi recién salida de noticias frescas, fresca, nada muy fresco, vamos a decir así, todo vinculado un poquitito a recortes y demás. Bueno, esto fue, vamos a darle a la gente un respiro, si les parece, porque fue como un ping-pong de noticias, porque si es necesario informarnos, más allá que querramos escucharlo o no, las cosas suceden, nos van a afectar de alguna manera u otra, así que está bueno, es importante saber lo que va pasando con nosotros a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, pero bueno, también un poquitito de disfrute, ¿no? Para esta mañana de aire fresco, ya estamos en horario de escuchar un nuevo temita musical.

7 minutos pasan de las 11 de la mañana de este lunes 23 de junio. Hace frío en la Villa de Merlo. La temperatura actual es de 0 grados aquí en el centro de la ciudad. Sí. Acá se nos congeló el agua, no nos está saliendo el agua. Así que vamos a tener que esperar de que suba un poco más la temperatura, que el máximo va a llegar a las 15 horas, pero enseguida te vamos a ir contando un poquitito más. Pamela, ¿tenemos comunicación telefónica? Ya estamos en comunicación telefónica, sí. Así es, porque como mencionábamos al comienzo del programa, el día viernes fue el día del refugiado y bueno, estamos en comunicación telefónica con Mohamed Ali. Ali, te damos la bienvenida, Mohamed, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y qué tal ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. ¿Con frío? Ustedes. Un poco de frío en Buenos Aires, capital, en Cava. Claro, desde Cava. Porque contarles a nuestra audiencia, a los oyentes, que Mohamed es el embajador para el Cono Sur, para América del Sur, del Frente Polisario, que es el gobierno del pueblo saharaui. Todas palabras raras, Mohamed, para acá. Trato de decirlo despacito para que se vaya comprendiendo. Porque, bueno, nosotros abordamos mucho de las noticias locales, lo que sucede acá, pero también nos parece importante conocer qué hay más allá del charco. Y muchas veces, bueno, cosas que tienen que ver hasta con la humanidad, diríamos, ¿no? Que haya a esta altura de la historia de la humanidad refugiados y refugiadas, bueno, no habla muy bien de nosotros, y a pesar de que no nos llegue mucha de esta información, porque muchas veces hay un importante cerco mediático, que ahora vamos a hablarlo mejor con vos, bueno, desde este humilde lugarcito, de este programa de Aire Fresco en Identia Comunitaria, queríamos darle lugar a esta situación que es que tiene muchos años, que ahora nos vas a contar bien vos, Mohamed, acerca de la lucha del pueblo saharaui por su territorio. Y lo digo así, despacito, para adentrarnos de a poco, sí, sí. ¿No? Al tema. Ponernos un poco en situación, entonces, para arrancar por algún lado. Bueno, primeramente saludarte a ti, Pamela, y saludar a los oyentes del programa y a todo San Luis, uh-huh. que he estado en octubre pasado, el 2, el 3, creo, y el 4 de octubre, en San Luis, y la verdad me he sentido como en casa. Sí. Efectivamente, los saharauis, el problema que tienen es que les han invadido su tierra y les han obligado a salir de ella, aparte de los saharauis. Uh-huh. Por eso hay refugiados desde hace casi 50 años. Digo casi 50 porque el próximo mes de febrero del 26 se cumplen 50 años de la instalación o la formación o como quiera llamarlo de los campamentos de refugiados saharauis. Uh-huh. Cuando a finales del 75 Marruecos invade el Sahara, obviamente con la complicidad de la potencia colonizadora que ha sido y sigue siendo para Naciones Unidas y para el derecho internacional España. Y a partir de ahí sucede un éxodo masivo. Los que, por ejemplo, han tienen abuelos. Una sí, cosa para ubicarnos espacialmente, ¿dónde está ubicado el Sahara sí. Occidental como país? El Sahara Occidental está ubicado en el norte de África. Compartimos aguas con Canarias, o sea que tenemos una larga costa en el Atlántico. Con lo cual no quedamos muy lejos de Argentina y de Brasil y de países de Latinoamérica. Uh-huh. Por el este fronteriza con Argelia, por el sur con Mauritania y por el norte con Marruecos, uh-huh. que es el país que ha invadido y que lleva 50 años ocupando parte del territorio saharaui. Uh-huh. Nada más y nada menos que dos tercios del territorio. Eso llevó a una guerra larga que duró contra Marruecos 17 años y Marruecos luego pidió que se pare los enfrentamientos porque no podía ya sostener esa guerra y entró en el campo Naciones Unidas para organizar un referéndum en 4 meses, pero hemos estado desde el 91, desde septiembre del 91 en concreto, hasta el 13 de noviembre del 2020 en espera de que Naciones Unidas organice este referéndum y que Marruecos le deja organizarlo. Al final no ha sido posible y había un acuerdo de cese el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, firmado por los dos, por Naciones Unidas. Marruecos lo vulnera el 13 de noviembre del 2020 y volvemos al enfrentamiento bélico. Mientras todo esto sucede, a la salida de España, que fue el 26 de febrero del 76, el día siguiente proclamamos la República Árabe Saharaui Democrática, que rápidamente han ido reconociendo a países en África, en América Latina, en Asia, esencialmente. Hoy por hoy, 84 países reconocen la República Saharaui, con la mayoría de relaciones diplomáticas. Hay algunos que no, que por el hecho de no tener, medios para poder garantizar nuestra presencia allá. Y otros, de alguna manera, ya influidos por Marruecos o porque han comprado al presidente de turno o al canciller de turno, rompe la relación con nosotros. Digo rompe porque reconocimiento es irrevocable. Cuando yo te conozco, Pamela, no puedo decir que no te conozco, claro. Ya te he conocido, pero podemos no tratar. Eso es lo que sucede. En América Latina son 29 países los que reconocen la República Saharaui. Entonces, como para ir repasando la información, en un principio España, como país colonizador, se apropia del Sáhara Occidental, luego se lo traspasa, vamos a decirlo así, a Marruecos. Marruecos invade y en esa invasión de Marruecos es donde el pueblo saharaui se va como puede y termina construyendo estos campamentos de refugiados que hoy están en tierra que Argelia cede, pero es en pleno desierto del Sáhara, del Sahara, como decimos acá. Y hace casi, como bien vos mencionabas, 50 años que hay personas que siguen viviendo como refugiados, o sea, generaciones que se fueron criando, educando, naciendo en esos campamentos de refugiados, que hoy dependen en gran medida de la ayuda internacional. Y una cosa de lo que vos mencionabas, que este conflicto, al ser tan largo, tuvo momentos bélicos, donde fueron momentos de armas, momentos de diplomacia, y una cosa que me parece, y en relación a lo que veníamos charlando acá, que tiene que ver con el rol de la ONU, por ejemplo, de los organismos internacionales, como mediadores de estos conflictos internacionales. Esto es un tema muy actual, también lo estamos viendo en relación a lo que está sucediendo entre Israel e Irán, ¿no? La invasión ahora, el bombardeo también de Estados Unidos a Irán. Parece que la ONU queda un poco desfigurada. Obsoleta. Obsoleta, ¿no? Obsoleta, total. Y entonces, sin duda alguna. Sí, dime. Y entonces, ¿qué herramientas tiene el pueblo saharaui para seguir reivindicando su legítimo derecho, que es su tierra, su territorio, su país, ¿no? Es cierto que estos organismos internacionales han demostrado una ineficacia total. Primeramente, el pueblo saharaui se basa en una cuestión irrenunciable. Es su identidad socio, llámalo cultural, política, porque el Sáhara nunca ha sido marroquí. Nunca hemos formado parte de Marruecos en la historia. Eso una. Luego, el derecho internacional nos ampara. No hay ninguna resolución de Naciones Unidas, por ejemplo, ni de la Unión Europea, ni de la Unión Africana, ni de los no alineados. O sea, esos organismos internacionales que le dé razón a Marruecos. El derecho a la autodeterminación y descolonización del Sáhara es una cuestión innegable. O sea, nos ampara la legalidad internacional. Eso por una parte. Por otra, en estos 50 años, donde han nacido generaciones, en los campamentos refugiados, pero también en la parte ocupada, bajo una ocupación militar férrea. Si digo militar, acuérdense de la dictadura que sucedió de Jorge Videla y demás. Es un ambiente parecido, incluso más. Los saharauis viven en la parte ocupada como ciudadanos de segunda y de tercera en comparación con los colonos marroquíes, porque Marruecos trajo colonos ahí. Eso es lo que de alguna manera a nivel de Naciones Unidas, esta organización que se ha convertido en una sociedad obsoleta totalmente, el tema del Sáhara sigue estando en el Comité de los 24. El Comité de los 24 es el que se ocupa de la descolonización, donde está el Sáhara y está Malvina. Lo que pasa es que se propone para el Sáhara una solución que nosotros aceptamos, que es un referéndum, una consulta, una votación. Claro, que sería una votación. ¿Por qué? Para saber qué quiere hacer el pueblo. Sí, qué quiere hacer el pueblo. ¿Por qué? Porque hay un pueblo originario, que somos los saharauis. Marruecos no lo quiere porque lo pierde. Digo esto, remarco esto, porque hay algunos dentro de la esfera progresista en Argentina que dicen, no, no podemos apoyar el Sáhara porque es contrario a Malvinas. No. Malvinas tiene el mismo derecho que tiene el Sáhara, pero ¿cuál es la diferencia? Malvinas se tiene que descolonizar directamente y entregarla a la patria madre, que es Argentina. ¿Por qué no puede haber un referéndum en Malvinas? Porque hay una población implantada, que no son los originarios. En el Sáhara hay una población originaria, y los saharauis aceptamos el referéndum. Con lo cual, el derecho a la descolonización lo tienen los dos. Pero vuelvo a retomar el tema del Sáhara. Los refugiados saharauis han ido incrementando. Ahora son alrededor de 200.000 refugiados. Más dos generaciones que han nacido ahí. Mientras se lucha, también se va luchando en otro campo, que es el campo social, que es la edificación, y también político, la edificación del Estado saharaui. Claro. Ahí hay escuelas, como habrás visto en tu viaje, sí. Hay hospitales, el hombre y la mujer tienen papeles los dos, o sea, no es una sociedad que de alguna manera excluye a la mujer y la tiene metida en la cocina. Eso fue muy interesante. Sí. De hecho, fue una de las motivaciones para yo conocer esa experiencia que tenía que ver con una cultura que... Hablamos acá de los distintos prejuicios que, bueno, cuando uno no conoce las cosas y toma, ¿no?, como datos sueltos, cuando uno piensa en la cultura árabe, por ejemplo, piensa en el machismo extremo, ¿no? Y una cosa que fue muy interesante de conocer justamente en los campamentos de refugiados del pueblo saharaui, ahí en Argelia, bueno, tenía que ver con el rol de las mujeres en la organización de esos campamentos, que fue fundamental. Las mujeres levantaron las escuelas, levantaron los hospitales, los centros de salud, y son en gran medida las sostenedoras, las organizadoras de esos campamentos. Están en las bibliotecas también, hay mucha actividad, hay mucha vida en comunidad en esos campamentos. 50 años casi hace que están ahí, por lo tanto, bueno, se fue nada de las primeras casas que eran hechas con telas, ¿no?, con las melfas, con las ropas de las mujeres. mujeres se fueron mejorando. Hoy ya son casas con material, con cemento, con ladrillo. Sí, sí, sí. Uh-huh. De alguna manera es una lucha en varios frentes. Uh-huh. Está el enfrentamiento bélico, que nosotros no lo deseamos, pero nos vemos obligados a luchar por la tierra y el legítima defensa. Eso una. Luego está la lucha, los campamentos de refugiados, que es una lucha por la construcción de una sociedad, de un país moderno, que en el momento en que se celebre el referéndum o se llegue a un acuerdo y tengamos que volver y volvemos a recuperar la totalidad del territorio saharaui, ya tenemos un Estado uh-huh. en función. También está la lucha pacífica en la parte ocupada por Marruecos, uh-huh. que ya dije, la verdad, es una cárcel a cielo abierto. Claro, ahí, porque quienes mujeres, viven son perseguidos. Sí, uh-huh. son perseguidos. Entonces, allí realmente hombres, mujeres, jóvenes, todos luchan, pero de una manera pacífica. Uh-huh. Nosotros en ningún momento hemos recurrido al terrorismo como forma para conseguir lo que es nuestro. Uh-huh. Mohamed, y otra consulta que te hago. ¿Por qué crees que conocemos tan poco de este conflicto a nivel general? Fíjate que el nombre del Sáhara, primeramente la palabra Sáhara viene del árabe, Sahara, que quiere decir desierto. Pero existe el Gran Sáhara, que abarca muchos países, pero existe el Sáhara que en su momento se llamó Sáhara Español, que es el Sáhara Occidental, que tiene otros nombres. Ya ser, en un momento de la historia se le llamó solo Río de Oro, en otro se le llamó Sagi Alhamra, que es la acequia roja, porque Sagi Alhamra y Río de Oro son las dos regiones de las cuales se compone el Sáhara Occidental. Y fíjate, no estamos lejos, estamos en esta parte del Atlántico y hablamos español. Uh-huh. El único país árabe de habla hispana. El español se habla, lo habla el pueblo y además es idioma oficial junto con el árabe del Estado saharaui. Uh-huh. Y en África, junto con Guinea Ecuatorial, un país más chico que el nuestro, los dos únicos países africanos de habla hispana. Con lo cual, el Sáhara debería de ser la puerta de entrada de América Latina, en este caso de Argentina, para el mundo árabe y para África. Uh-huh. El otro día, en la conferencia internacional que se celebró a finales de mayo, el 28, el 29 y el 30 de este mes pasado, uno de los periodistas decía: con los saharauis no tenemos el problema que tenemos con otros sitios, como podría ser con Palestina o con cualquier otro país africano, por decir algo, Angola, por ejemplo. No tenemos el problema porque hacemos la entrevista directamente, sin necesidad de traducir. Uh-huh. Y yo siempre añado una cosa, que yo para leer a Cortázar, por ejemplo, o a Borges, no necesito que se me traduzcan, lo leo directamente, porque es uh-huh. mi idioma también. Junto claro. con el árabe, el español es mi idioma. Entonces, bueno, de alguna manera, no debería de estar lejos, aunque para mucha gente no se conoce el tema. Uh-huh. El tema del Sáhara es un tema de justicia, es un tema de derecho internacional, es un tema del derecho de un pueblo a vivir, porque los propios reyes marroquíes, estoy hablando del siglo VI, siglo XVII, reconocen que sus fronteras acaban en el río Nur. Y esa es la frontera natural e histórica del Sáhara. Por eso, la Haya, al emitir el célebre fallo o dictamen del 16 de octubre de 1975, dice que el Sáhara no hay, o sea, nunca ha formado parte de Marruecos, dicho de esta manera, uh-huh. pero de alguna manera lo que quiero decir es que nunca ha formado parte de Marruecos. Con lo cual, es eso, es la lucha de un pueblo por lo que es suyo. Claro. No sale de eso, pero mientras se lucha, se va construyendo también. Se va construyendo en paz, se va construyendo porque esta lucha es para la paz, es para la libertad. Uh-huh. Mohamed, tal vez, bueno, viste cómo son los tiempos de radio, siempre es todo bastante reducido, sí. Pero por sí, un lado, tal vez no mencionamos que el verdadero interés, digamos, para invadir la tierra del pueblo saharaui tiene que ver con sus recursos naturales, su ubicación estratégica, sí. Eso como la principal motivación. Claro. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar que bueno, el pueblo saharaui es un ejemplo de resistencia, de organización, cuando en las peores condiciones que puede tener un pueblo, que es no tener absolutamente nada y tener que montar una vida en un lugar tan tan difícil como es el desierto del Sahara, bueno, el pueblo saharaui lo logró hace 50 años que está ahí y bueno, verdaderamente es un ejemplo de organización y de resistencia, así que bueno, desde ese lugar también compartir la experiencia. Sí, ya nos quedan los últimos minutitos, pero sí, te queda eso. Nada, es saludar a la audiencia del programa, al pueblo de San Luis, decirles que de alguna manera tenemos que hacer más en toda Argentina, pero en este caso en San Luis tenemos que hacer más cosas, y nos queda pendiente todo lo relacionado con el tema de la universidad, que lo vamos a retomar, y nada, deciros que de alguna manera el océano no nos separa, nos une, y que el pueblo saharaui necesita del pueblo argentino, porque nadie se salva solo. Hay libertad para todo el mundo o no la hay. Gracias. Totalmente. Muchísimas gracias, Mohamed, por esta comunicación. Gracias. Y bueno, vamos a seguir organizando actividades como el año pasado, tu próxima visita, charlas y demás. Un abrazo muy grande. Gracias, vale, por la comunicación. Muchas gracias. Estábamos entonces. Vale, un beso. Chao. Vale, abrazos. En comunicación. Gracias. Entonces estábamos con Mohamed Ali Ali, él es el embajador para todo lo que es América del Sur del pueblo saharaui, este pueblo que fue invadido primero por España, después por Marruecos, y que gran parte de su población sigue hasta el día de hoy viviendo en campamentos de refugiados. Más de 200.000 personas que viven allá en el norte de África, en tierras prestadas, cedidas por Argelia, en pleno desierto del Sahara. Bueno, imagínense lo que es montar de cero un campamento para vivir allí. Bueno, tremenda la historia, cosas que en general no conocemos, y no por casualidad no conocemos. Acá vale mucho lo que es el cerco mediático, porque sabemos que muchísimos periodistas que han intentado internacionalizar, digamos, esta información, son perseguidos. Hay un cerco que es muy muy consciente, ¿no? Sí. Donde no se quiere difundir, bueno, este tipo de accionar que viene de la mano de las grandes potencias o de países que se muestran al mundo como ejemplos de democracia, como en el caso de España, ¿no? En alianza con Marruecos. Bueno, vamos, si les parece, a un temita musical, acomodamos el matecito y ya vamos entrando en los últimos minutitos de este aire fresco. No se vayan, porque hasta las 12 seguimos acá, la 103.3, extra fresco. Luego a Dios yo le di las gracias y salí a caminar. Empecé a saludar a todos los que me cruzaba. Muchos me miraron con asombro. Hubo algunos que con onda saludó. También hubo quien me saludó por miedo. La gran mayoría me ignoró, entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos

37 minutos pasan de esta mañana más que fresca, en aire fresco, señoras y señores. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, me voy. Al fin, Jorge Luna, hablamos de deporte acá. No, bueno, pero hoy tenía un programa, un segmento especial, sí, con dos eruditos en la materia, dos especialistas en la materia de Boca y River, pero bueno, estoy con uno de River nada más. No, no te puedo creer, es injusto esto. Pasa que, bueno, vos viste cómo es esto, la otra persona es justo vivo. En este momento le cayeron gente al trabajo y no puede salir. ¿Cómo andas, Marquitos? Me voy al teléfono en este momento. Hace frío, ¿no? Hola, Marcos. Hola. ¿Cómo andamos? Bueno. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, Mundial de Clubes. ¿Cómo llega River al Mundial de Clubes en Estados Unidos, Marcos? ¿Según la prensa o según yo? Sí. ¿Yo quién es? ¿Yo quién es? Marcos, según la prensa. ¿Pollo gallina? ¿Cómo la ves? Claro, acá estamos con Rogelio, también un especialista en sexología. Te escucho. Bueno, Marcos, ¿cómo llega River entonces a los Estados Unidos a formar estos 32 equipos que de este campeonato de clubes, no? Según yo, entonces, ¿no? Dale, dale. Tu punto de vista. Y yo lo veo bastante bien. Ahora, bueno, medio complicado porque se rompió el medio en el último partido que no lo pudo resolver, pero qué sé yo, cosas del fútbol también, un poco eso. Analizamos el primer partido, bueno, un resultado muy favorable para River con ese resultado contra el equipo japonés. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, un buen resultado. ¿Cómo lo vive? Pero no le fue tan mal tampoco después a los japoneses. Bien. No le sacaron mucha diferencia. Y ahora el tema de los tantos complica. Los goles cuentan. ¿El próximo partido de River? Inter. Bien. Partido difícil. ¿Cómo? Partido difícil. Partido difícil. Partido difícil. Bueno, River ya pasó el primero. No. Sí. No, todavía no pasó. Perdón. Tenemos el primer partido con un resultado favorable. ¿Cómo seguimos? Sí. Segundo favorable porque empata. Se estaría llevando un punto. Pero bueno, no favorable para el que vio el partido y la sensación fue otra porque no mereció ganar en todo momento. Bien. Pero bueno, venden propagandas ahora en el partido y te cortan un partido en un momento fundamental donde el equipo está atacando y te frenan un partido. Sí, y ¿no? Lógico. Cosas nuevas del fútbol moderno. Y que encima se ve por algunas aplicaciones, en otras no. Y es más, ahora creo que me parece que Telefe también lo está pasando al aire, ¿no? A los partidos de fútbol de la Copa del Mundial de Clubes, ¿no? Sí, sí, lo pasan, te lo dicen. Pero El que corta es el estadio corta, vende una propaganda, tiene una propaganda. Ah, bien, bien. Bueno, ¿cómo? El supuesto parate de refrescarse de los jugadores, sí, no existe. Son 20 grados los que hay en Estados Unidos. ¿Refrescarse qué? Claro. Y viste como el capitalismo, hay que meterle claro, una publicidad, alguna cosita para su mano. Rogelio es otro experto también acá. ¿Rogelio es de River o de Boca? ¿No? Yo soy de San Martín de Tucumán, de Los Santos. Que era de San Martín. Sí. pero Rogelio, usted mira los partidos. Claro, yo tengo gambeta, le mando, nací en el potrero. Escúchame. Bien, Bueno, te libero, Marcos. El último partido de River, ¿y cómo ves este River de el gallego? Y bueno, necesitaríamos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se te escucha, escucho. Sí. Tengo como un eco yo. Te escuchamos. Bueno, no, decía que tiene que rearmar el medio por las sanciones que tuvo el partido anterior, que debió liquidar y clasificarse a octavo ahí en el partido anterior. Ahora lo que tiene es el medio roto contra un equipo fuerte, así que va a estar difícil, pero yo creo que nos va a ir bien. Bien, está vamos esperanzado. Vamos la gallina que pongan huevo. Yo quiero ejercer mi derecho como hincha de Boca. Hay que decir que faltó acá la otra parte. Me faltó la otra parte. O sea, la próxima columna deportiva tiene que ser solamente columna de Boca. Me huele a preferencia, Jorgito, vos de qué sos. No, San Lorenzo. Mira. Es poco objetiva esta columna, hay que decirlo. Y lo que pasa es que Boca no tiene mucho para... Para. Se está cortando esta llamada. Se escucha muy mal. Bueno, gracias ahí por toda la info objetivísima, ¿no?, que nos compartió Marcos acá su análisis deportivo. Bueno, Marcos, mantenernos al tanto. Dale, no te vamos a discriminar por ser del otro cuadro, por ser hincha de River. Te convocamos a mitad de semana. Lo discriminaría el amigo hincha de Tucumán ahí. Claro. Te convocamos a mitad de semana y seguimos analizando la Copa de los clubes, ¿te parece? El Mundial de Clubes. Dale, Marcos, que tenga una excelente jornada. Bueno, gracias. Hasta luego. Próxima columna, entonces, con uno de Boca, Jorge. Es que teníamos una conferencia tripartita, pero bueno, vos viste cómo es. Puede fallar, puede porque esto es en vivo, son las 11:43 minutitos de esta mañanísima de aire fresco. Nos queda un ratitito más, hasta las 12 estamos acá. Recordarles a la gente que siempre nos escribe que hoy tenemos el celu roto. El 12-4-0-0-30-11, hoy, por el día de hoy no funcionó, ya mañana vamos a estar comunicados de nuevo, porque algunos mensajitos nos fueron llegando a los teléfonos particulares. Che, ¿qué pasa que mandé y no lo leen? Bueno, sepan entender, por este día. Hoy lo llevamos a arreglar al celular. Al celular. Sí. Tenemos una información de último momento que ha ido surgiendo en el transcurso de esta mañana. Bien, porque esto es así, en vivo, el minuto a minuto. Exactamente, es con respecto al paro de transporte. Hace minutos el secretario general Iván Piñedo de UTA estuvo brindando una conferencia en la capital puntana, donde bueno, se está anunciando un paro de transporte a partir de las 20 horas, el transporte interurbano. Si les parece, tengo un extracto de lo que acontecía hace minutos en la conferencia de prensa. Ahí va. ¿El corte va a ser total? El corte va a ser total a partir de las 20 horas, es decir, que no va a haber servicio interurbano desde las 20 horas, es decir, que no va a haber servicio ni de San Luis a La Punta, San Luis a Juana Coslay, o de San Luis a Candelaria o Merlo, ¿no? Antes de la medida de fuerza se puede llegar. El día de ayer, la dirección del programa de relaciones laborales se comunicó con nosotros y lo que ha visto ahora es que todavía no ha llegado ninguna comunicación desde el programa, pero intentan llamar a una conciliación entre las empresas y el sindicato, ¿no? Recuérdenos los horarios, entonces, la medida de fuerza y cuántos días, ¿cómo es? En este inicio de lunes y martes el horario es de las 20 horas hasta el corte de servicio, que son 4 horas y media, dependiendo de cada empresa o de cada corredor, ¿no? Hoy y mañana. Y si no hay una respuesta hacia los trabajadores, es decir, la respuesta es claramente que le depositan a los trabajadores, empezaremos con una retención más amplia o tomaré una decisión si es un paro por 24 o 48 horas, ¿no? Iván, el urbano, también tenía que cobrar esta suma, ¿las han cobrado? ¿Cómo es? En el caso del urbano, lo que se hizo es acordar anteriormente a la escala salarial y por eso es que hoy los servicios funcionan normalmente. ¿Por qué sucede esto? Es porque hay días... Bueno, este reclamo se produjo el 29 de mayo hasta el día de hoy. No han tenido respuestas por parte del sindicato, no han tenido respuestas por parte del gobierno con este reclamo salarial. Por ese motivo, este paro que ha sido anunciado en esta mañana, por favor ténganlo en cuenta, aquellas personas que tienen familiares, muchas veces nos ha pasado que por ahí tienes que viajar a la capital de San Luis o a ir a Mercedes. No va a haber colectivo interurbano desde las 20 horas. Hoy lunes, si no se regulariza la situación, mañana martes también va a seguir la medida de fuerza por parte de la UTA aquí en la provincia de San Luis. No se olviden, desde las 20 horas. Así que bueno, seguramente el que esté en San Luis se tendrá que... Creo que el último colectivo, si no me equivoco, era 17:45, el que venía a Merlo. Después a las 19. Por favor, ténganlo en cuenta a los que tienen que venirse a las 20 comienza un paro interurbano colectivo. Sí. Bien, a los vecinos y vecinas entonces a organizarse y al gobierno provincial, bueno, pedirle que esto se pueda resolver cuanto antes, ¿no? Estos reclamos que ya vienen desde hace un tiempo. Ay, Patricia, es terrible, ¿viste? Ahora Patricia, no sé, la gente no tolera nada. ¿Usted anda en colectivo, Patricia? Yo no, imagínate, te agarras así una... alguna enfermedad de la gente, no sé. ¿Cómo no, yo enfermedad? No. Una enfermedad de la gente, ¿no? Las cosas públicas no me gustan. Ah. A mí me gusta todo así privatizado, ordenadito, todo más lindo, ¿viste? Pero, porque lo público puede funcionar muy bien, ¿no? ¡Vos decís! Yo veo, por ejemplo, el hospital. ¿Por qué va tanta gente al hospital? ¿Por qué va tanta gente al hospital? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime vos. Bueno, pienso que cuando uno no le alcanza para pagar una hora, una atención en el ámbito privado, recurre al hospital. Y bueno, realmente es lo que tenemos para resolver nuestras cuestiones de salud. Por eso las colas son cada vez más largas, Patricia. ¡Ay, qué horror hacer cola! ¡Qué horror! No, me indigna, mira, me indigna. Yo no, mira, no, yo me tengo con mi médico privado, no, no tengo mi obra social. No se enferma tampoco. Yo, además, soy dueña de una prepaga, o sea... Ah, bien. Sí, es así. Por eso no le gustaba nada lo público. No me gusta lo público, no. Bien. Yo soy una familia Patricia. Claro, sí. Patricia. Ustedes no saben el tapado de piel que tiene acá Patricia Churchill, que nos vino a, bueno, sí, a saludar, a hablar desde un comienzo, que está en defensa del presidente Javier Milei, es amiga también de Mauricio Macri, no le gusta lo público. De la Pato Bullrich. De Patricia Bullrich. Me la ha tratado tan mal esa señora. Ay, ¿cuántos brindis y hemos hecho juntos? Tengo una pregunta, ¿vos tomás mate o en Nordelta no tomas mate? No, mate es de pobre. Mate es de pobre. No sabe lo que se pierde, porque para estos fríos lo mejor que le puede pasar es tomarse un matecito caliente. No, yo tomo té inglés. Ah, té inglés. Té inglés. ¿Vos sabés que a mí me encanta el té de cedrón? Agarro directamente, corto las hojitas, ¿viste? Eso yo quiero, Jorgito. Más Valeria que Lynch. Agarro las... Lo preparás así. Las hojitas, se la tiro la agüita. Obviamente después me... Leo, de Santa Rosa. Sí, Jangetic, Leonardo Jangetic. Una hermosa miel tiene... Bien, así sí, que te cito ese ¿Estás auspiciando a un apicultor independiente? No sabes el trabajo que hacen, es valioso. Muy sí, valioso. ¿No? Sí, totalmente. Saben que me hace, sí, esto me da pie, no lo sí pensaba decir, pero ya que lo nombraron, les sí cuento que el viernes y el sábado pasado, el 20 y 21 de junio, se realizó en la ciudad de Mendoza el segundo encuentro internacional apícola, porque ¿verdad? Fue el Día del Apicultor. Lo vi, qué hermoso. ¿Viste? Hermoso eso. Bueno, segundo encuentro internacional apícola en el sur de Mendoza, con entrada libre y gratuita. Bueno, hubieron productores, técnicos, proveedores, referentes de todo América Latina, feria, capacitaciones, wow, espacio de intercambio y celebración. Vieron que de esto no nos enteramos mucho. Hay muchos apicultores en la zona. Exacto. ¿Apicultoras? También las hay. Y hay muchos consumidores de miel también, sí, en la zona, también, sobre todo para el invierno, porque bueno, el tecito con miel, un clásico, ¿no? Para la gripe. Así que, bueno, esa es una noticia linda de estas cosas. Con jengibre, sí, exactamente. No sé si Patricia tomará... yo me lo compro todo preparado, a mí no me digas no eso de mezclar las cosas. No le gusta. Dice, compro eso. Si es en inglés, mejor sería la consigna. Es mejor, es más asegurado, es de más calidad, no, ¿viste? No se compara con la sí mielcita, ¿no? ¿De honey? El jengibre. Ay, pero ¿cómo domina el inglés? Ay, estoy así, ¿viste? Una cosa de loco. Sí. Esta es una noticia sí muy para Patricia también, le bien voy a contar, que la comunidad Huarpe, Patricia... ¿Quiénes son esos? Que están vivos... ¿No? ¿Están vivos? Sí, están vivos. Festejaron su año andino 5.000. 533. Ay, no te puedo creer. La comunidad Huarpe Huanacache, que bueno, saben que en nuestra provincia tenemos varias comunidades, varios pueblos originarios, los Comechingones acá, Ranqueles, Huarpes, en toda la zona ahí que compartimos con Mendoza, con San Juan, que ahora le ponemos esos nombres, pero antes de que existan estas fronteras, estas provincias, bueno, estaban estos pueblos originarios que no conocían de esta frontera. Ellos vivían antes, eran dueños de estas tierras. Exactamente. Vos decís vivían desde antes. De todo. Mirá, calculá que festejaron el año 5533. Así mirá que vos. Hace muchísimo que están habitando estas tierras y hoy justamente hicieron la ceremonia ancestral, le dieron la bienvenida a un nuevo ciclo y conmemoraron los 7 años de la ratificación de la bandera comunitaria. Porque bueno, también fue todo un tiempo que le llevó volver a reconocerse, a identificarse. Recordemos, los pueblos originarios han sido históricamente discriminados, atacados, y bueno, mucho proceso le llevó volver a ser reconocidos, valorizados, levantar sus banderas. Acá nos dice, ¡ay, la producción! ¿Qué dice la producción? La producción nos hace acordar que hoy es el programa número 60. Pero bravo, bravo, bravo, los aplausos. Fresco, una cosa de locos en esta Identia Comunitaria que es nuevita, es el relanzamiento de esta radio que queremos tanto. Y Aire Fresco está cumpliendo 60 programas. Yo sospecho por qué se acordó. Porque ahora tiene que guardar el programa. La tarea. Programa tiene, número. Exactamente, programa número. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en cada programa queda grabado y se sube a la página web de Identia Comunitaria. Entonces, lo enganchaste ahí a medias, te lo perdiste, no escuchaste bien la columna de científicos, no entendiste mucho lo que fue la entrevista a Mohamed Ali, la podés volver a escuchar. Te metés a identiacomunitaria.com y buscas ahí la fecha. Me encantó. Viste, te encantó, lo escuchás a sí. Patricia, todo. Muy bien, bueno, 60 programas de Aire Fresco, pero bueno, recordamos que hoy lunes de 17 a 18, donde viven las palabras. La programación de Identia en el día de hoy. Pero Pelú, un locutor de adentro. Me encantó, mirá. Ya te pago unos dólares que tengo acá en el bolsillo, mirá. Para dialogar con Patricia. Sí. No sabes lo que me acaba de pasar. Metí la mano en el bolsillo, saqué un puñado de dólares. Qué suerte que tenés. De 18 a 19, Alto Mambo, la programación. Y de 21 a 22... como el aire. Bueno, te cuento. Ay, sí, pintó la onda de locución. Cuatro programas. Déjame contar algo de la programación. Tenemos un programa que es de la Biblia de Carpintería. Bien. De 17 a 18. De 18 a 19, el programa de la Risa Mat, que es la residencia interdisciplinaria de salud mental comunitaria. Ese bien. Programa nos lo comparte la gente de La Bulla, es uno de los poquitos programas que salen grabados, pero para hablar de una temática tan importante como es la salud mental comunitaria, porque ellos tienen ahí toda una mirada. Nos está haciendo seña que vamos. Esa y residencia cerca del puente. Un programita más. Exacto, y un programita más que es como el aire, que es esa música divina, donde está el Fer Franco Nantú y nos traen música del mundo con un montón de historias que solamente ellos conocen, no sabemos de dónde sale esa información, pero ellos nos traen acá esa data de la historia universal con música del mundo. Muy bien. Bueno, la temperatura máxima se espera para el día de hoy de 10 grados, la actual es de 3, la presión atmosférica 1027 milibares, la humedad es del 41%, la visibilidad es de 16 kilómetros, las probabilidades de lluvia no hay ninguna. No hay, bien, cero probabilidades. Cero. Bueno, chiques, tenemos que ir entregando ahí un poquitito antes porque hicimos una reorganización con nuestra publicidad para que todo sea muy puntual. No se vayan, saludamos a Patricia, saludamos a Rogelio. Chau, chau, besito. Bueno, gracias Patricia por estar acá, nos trae una mirada distinta de la realidad. Está bien, es bienvenida y aceptamos ese diálogo también. Rogelio, gracias por haber venido. Muchas gracias, Pamelita. Me encanta que esté acá también con la educación. En el invierno, sí. Cucharita. Ya lo dijo Luis. Cucharita. Sí. Sí. ¿Cuándo es mejor el sexo? ¿En verano, invierno? Ah, Jorgito, me agarra con unos minutitos. No, lo dejamos para el lunes que viene. Lo dejo planteado. Que ahí, que los oyentes nos digan. Medio día caliente acá, el aire fresco se va complicando. Nos vemos mañana. Gracias, Jorge Luna. Gracias, Celeste La Fuente. Y gracias, Belén. Y ya nos escuchamos mañana a las 9. Chau. Chau. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la